De las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan ahora con el servicio informativo de la Radio Pública. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 86%, cielo nublado. Destacan el fallo de la justicia que frenó la construcción del centro cívico. Móvil. Dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos de la Capital Federal destacaron la medida cautelar por parte de la jueza Patricia López Vergara, por la cual fueron suspendidas las obras de construcción del centro cívico proyectadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el predio en donde se encuentra el Hospital Neuropsiquiátrico José Borda. A propósito, Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de las Cooperativas, dirigente gremial porteño, consideró que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, ve un negocio donde hay un derecho educativo o en materia de salud. No, yo creo que no le importan los derechos y le importan los negocios. La educación es un derecho, no un negocio. El Borda es un derecho, el derecho a la salud mental, no un negocio. Él, donde hay un derecho, ve una pérdida de un negocio. Y donde hay un negocio, se pierde un derecho. Le pedimos a Macri que reflexione. A mí no me gusta ir a la justicia. Fui a la justicia contra el 0800, que le ponían a los estudiantes, volvió atrás el 0800. Fuimos cuando sacaron a los maestros de Monte Castro, volvieron los maestros de Monte Castro a la escuela. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Murió el represor Albano Arguindegui. El exministro del Interior durante la última dictadura falleció a los 85 años en prisión domiciliaria y sin que le llegara una condena por violaciones a los derechos humanos. Solía ufanarse de haber librado a la sociedad del marxismo y reivindicaba las desapariciones. Vicente Muleiro, vicedirector de Radio Nacional y coautor del libro El Dictador, junto a María Ciovane, se refirió al rol de Arguindegui. Arguindegui, que había subido ya en plena etapa represiva cuando el gobierno democrático de Isabel Perón les da los decretos de aniquilamiento, ya había tenido un manejo muy amplio sobre todos los sectores de la represión, tenía algunos puentes de comunicación con Montoneros. Hay una famosa reunión que se hace en un auto por el puerto de Buenos Aires, donde Arguindegui les dice que se acabó cualquier posibilidad de acuerdo, de protección, que entraban en una especie de guerra franca y que a cada uno le iba a tocar lo que le tocaba y les anunció prácticamente la matanza. Impulsan el juicio político del juez Axel López. Se trata del magistrado que ordenó la excarcelación del acusado de violar y matar a Tatiana Kolodietz en Chaco la semana pasada. El diputado nacional Hugo Maldonado confirmó que en el transcurso de esta semana, los 7 diputados nacionales por el pueblo del Chaco impulsarán el pedido de juicio político del juez Axel López debido a la actuación que tuvo en relación al detenido que asesinó a Tatiana Kolodietz, y señaló que la iniciativa tendrá el apoyo de los líderes parlamentarios de los distintos bloques. El legislador por la Alianza UCR también señaló que junto a José Mongeló, Sandra Mendoza, Gladys Soto, María Pilati Vergara, del Frente para la Victoria, y Alicia Terada, de la coalición cívica ARI, también Pablo Orsolini, informarán del caso a los presidentes de las comisiones inherentes a estas cuestiones. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Colapsó un puente interurbano en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, en la avenida San Martín. El puente sobre la ruta 11 está totalmente habilitado y se recomienda igualmente por las lluvias circular por la autopista Rosario-Santa Fe. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios.

acumulación vehicular que, bueno, pasa, digamos, hay una cosa, el caño escape, etcétera, etcétera, dando vueltas por ahí, que evidentemente está generando ese amorío entre fánico, los... Sí, está generando... Sí, Magallanes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Bien, el cigüeñal, ¿no? Sí. Sobre todo. Ayer decían eso usted, hubo un mensaje que dijo, para Magallanes seguramente que no es un problema de infraestructura, que sino que es un problema de amor entre los autos. Ay, lo cual me parece que era una buena reflexión, digamos. Sí, sí. Y si hay embarazo, nace un fitito. Exactamente, sí. Según la clase social, ¿no? A mí me nace un Mini Cooper. Eso depende del sector, ¿no? De qué autos estén copulando. Bueno, ¿qué dice Ulanowski? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, Lucho. ¿Cómo estás vos? Bien, che, todo en orden. Todo bueno, muy bien. Me todo muy bien. Tanto. Ya, también aliviado, como dice Miriam, digamos. O sea, con cierto alivio. Recién venía y se ve en la calle como algunos rostros de alivio, ya, porque el día de ayer fue bastante complejo. ¿Cómo le va, Brisa? ¿Qué dice? Buen día. Feliz, como siempre. Mire qué bien, me alegro tanto. Amaneció el sol en mi casa hoy. También. Estamos todos con esa idea, digamos. ¿Durmió con el gato? No, no, está, hoy ya no le puedo decir con quién dormí, Miriam. Ah, bueno. ¿Qué cosa? No me digas que dormiste con otro gato. No. Esas cosas no se hacen. De mi vida privada no hablo y este es mi espacio, así que... Me parece muy bien. ¿Qué dice, ojito de miel? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, che, todo en orden. Bueno, sí, la verdad que hoy se puede decir que es un mejor día. Ya dejó de llover, aunque hay pronóstico de baja probabilidad de lluvia para el día de hoy. Pero... qué sé yo. Hay alerta que... no hay. No, por el momento no. 22 grados de máxima, la actual 16.9, 89% la humedad. Esto, según inclusive lo que hablaron ayer aquí con el la gente del Servicio Meteorológico, sí, mejora a partir de la tarde-noche del día de hoy. Ya mañana miércoles con cielo algo nublado, 23 grados de máxima, ya mucho más agradable. Sí, está soplando además, que uno está soplando el sudeste, de manera que ya te podés más o menos prever que se está produciendo la limpieza del hoy cielo. Hoy mismo llegar a horario fue toda una alegría. Sí, estuvo todo bien. Alegría tengo de verlo al señor Néstor Restivo. ¿Cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Buen día. Bien, Lucho, buen día, buen día a todos. ¿Todo bien, mejor usted? También. Sí, ayer la pasé mal, no por inundaciones, porque la zona que yo vivo no, pero justo se me colgó, se cortó un segundito la luz, lo suficiente para arruinarme algo que estaba haciendo en la computadora, pero bueno, eso fue todo. ¿Lo perdiste o no? No, pero me alteró los nervios un ratito hasta que vi que se podía también recuperar. Algo raro cuando se cortó la luz, que es que justo cuando se cortó la luz, corrí una mesa, y yo dije, ¿habré sido yo? ¿Corriste un cable? No, y claro, pensé que era eso, ¿viste? Y después dije, no puede ser, el mundo no puede estar tan en contra, digamos, porque era correr la mesa 2 centímetros, nada más. A mí una vez, ¿sabe qué me pasó? ¿Qué? Después, como para que no me la crean, ¿no? Para que no me la crea yo. Había un corte de luz de eso que había en la época de Alfonsín. Sí. Estábamos en la mesa de casa, yo era adolescente, ¿no? Entonces en un momento estaba todo apagado, todo oscuro, y yo digo... Y el señor dijo que se haga la luz. Sí. Se quedó todo oscuro. Dije, no, me faltó un poquito de fe. El señor dijo que se haga la luz. Se prendieron todas las luces del barrio. No. Y después de esa me la creí, ¿sabe qué? Es imposible. Bueno, ¿podés hacer algo ahora para acá? San Brianza. Dígame. Hace algo, a ver. Por que ejemplo. Se prenda, que se prenda, que empiece a funcionar señor el dice, aire acondicionado. Y el señor dice que se haga la música. ¿La música? No, me falta un no poco de nada. Un poco más de fuerza. Más fuerza. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Y el señor dice que se haga la música. Yo quiero un auto, una moto. Una motito también. ¿Democracia puede ser? Libertad. La fragata Libertad. La música. Muy bien. Paloma del Cerro. Mira qué lindo ella, ¿no? Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Macarena, down, down. Macarena, down, down. a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Se llama Gozar hasta que me ausente. Es una linda chica y es una mina que trae como un sonido distinto, digamos. Me gusta porque es medio andino, pero también está mezclada la ciudad por ahí y todo eso, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotros, ojito de mira, ¿a dónde tienen que llamarnos? Llamarnos al 4999-8700, también al 0810-222-0870. Esta es la línea nacional. Con costo de llamado a local, se comunican desde cualquier punto del país y también pueden escribir a nuestro Facebook en Mañana Más o al correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de lo que pasó en el día de ayer, porque la verdad es que la ciudad se dio vuelta nuevamente, ¿viste? Cuando es una ciudad donde vive tanta gente, donde entra y sale tanta gente, que por una lluvia, por más que esta lluvia sea tan importante, no tenga obras de infraestructura suficiente como para salvar la situación, es una cosa curiosa, y sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Mina también, cuánto tiempo hay dando vueltas alrededor de este tema, cuántos años lleva la ciudad de Buenos Aires con que caen unas gotas y se inunda, con que los comerciantes pierden sus ropas, sus cosas, etcétera, y después las autoridades le miran así y le hacen hombrito. ¿Qué tenés por ahí? ¿Estuviste viendo algo interesante? Vamos a hablar de esta doble realidad entre la virtualidad y la realidad real de la intención de votos y las estadísticas para Cristina Fernández de Kirchner, que nos muestra que hay dos escenarios políticos diferentes, dos argentinas que no se escuchan, que no se entienden y que tampoco se miran y que quizás tampoco se respeten. Y también tenemos un aniversario fundamental para aquellos que creemos en la cultura, que es el nacimiento de Juan José Hernández Arregui. Se cumplen 100 años y vamos a contar un poquito por qué hay un par de libros imprescindibles de este señor para leer si vos crees que hay una comunidad llamada Nación. Mañana Más. Sí, 9 horas 18 minutos, Miriam, querida. Como bien decías recién, en la ciudad de Buenos Aires se sabe qué obras son necesarias para que dejemos de sufrir lo que sufrimos ayer. Hay accidentes inevitables, como por ejemplo la muerte de dos personas, una de ellas aplastada prácticamente por un mueble cuando se inundó su casa, en Isidro Casanova, sí. Otra mujer en Lanús, pero se sabe a la perfección cuáles son los arroyos que deben ser tratados, que deben ser abordados por estas obras. Ya están planificadas las obras, están en algunos casos adjudicadas, sí. Y lo que uno se pregunta es ¿por qué no se empieza a trabajar? ¿Por qué no se empieza a construir en dirección a una solución definitiva? El que sabe bien es Eduardo Epstein, que es auditor porteño. Eduardo, ¿cómo te va? Lucho Galén de Miriam Lewin de este lado. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Eduardo, la primera pregunta tiene que ver sobre, bueno, hay por lo menos dos arroyos. El Vega es el más importante porque atraviesa varios barrios y además parece que carga una cantidad importante de agua también en estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa con esa obra? ¿Por qué no se está haciendo? A ver, el problema de la inundación, digamos, en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la falta de obra fundamentalmente en tres arroyos: en el arroyo Ochoa, en el arroyo Eréscano y en la cuenca, en la llamada cuenca Vega Medrano, que ha sido la que más afectó a la zona de Belgrano, porque el arroyo Vega corre exactamente debajo de la calle Blanco Encalada. ¿Y el Eréscano y el Ochoa, Epstein? El Eréscano nace en la zona de Caballito para terminar en Villa Riachuelo, el otro está en la zona de Barracas. Son situaciones en las tres en donde, desde mi punto de vista, hay clara impericia por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver con la administración de la obra pública. En el caso de Vega, la cuenca de Vega Medrano, el gobierno de la ciudad, digamos, de que Macri está en el gobierno, hay como una filosofía de que las obras se hacen con endeudamiento externo, es decir, se incrementa la deuda de la Ciudad de Buenos Aires, y para el caso de Vega se convocó una licitación y se preadjudicó en el año 2009, era una licitación donde el oferente, es decir, la empresa constructora, debía presentarse con un financiamiento que le permitiera realizar la obra. En ese caso, la empresa Bialco, que fue la que fue preadjudicada, se presentó bajo, digamos, con el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Brasilero, el BNDS, a través de acuerdos internacionales que existen, que están regidos por los acuerdos, se llaman acuerdos CSR-ALADI, que son los de la ALADI que todos conocemos. Sí. Hasta ahí todo bien, se la perjudicaron a Bialco. Luego el gobierno porteño, quiero decir, perjudicó sin tener autorización para endeudarse. Después fue a la legislatura y consiguió que la legislatura le aprobara el endeudamiento. La legislatura, yo era diputado en aquel momento, votamos una ley para hacer esta obra, y a pedido del gobierno porteño, en el artículo 3 de esa ley, se podía tomar el endeudamiento presentando como garantía lo que se llaman los fondos de la coparticipación federal, es decir, el dinero que la ciudad recibe como aporte del conjunto del país en lo que es la coparticipación federal, ponerlo como garantía. Y ahí es donde empieza el problema, que son dos tipos de problemas. Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires se apartó en su momento del Pacto de Responsabilidad Fiscal, con lo cual prácticamente no puede presentar la coparticipación como garantía. No sirve. No sirve la coparticipación como garantía. En segundo lugar, los propios acuerdos internacionales CSR-ALADI tampoco contemplan esta forma de presentación de garantías. Es decir, el gobierno nacional no tiene nada que ver, porque aunque el gobierno nacional quisiera, porque Macri está diciendo ahora, o Vidal están diciendo, de que no le dan los avales, etcétera, nunca le pueden dar los avales porque, como le digo, ni CSR-ALADI contempla la posibilidad, ni la Ciudad de Buenos Aires puede presentarlas porque se apartó en su momento del Pacto de Responsabilidad Fiscal. Esto ahora, como si usted, Epstein, sí. Todas estas cuestiones técnicas, todas estas confrontaciones de distintas posiciones, dejan en el medio a la población de la Ciudad de Buenos Aires, que está esperando que se dé el puntapié inicial para la solución del problema, por lo menos el puntapié inicial. Y vemos que esto se repite en el caso de los subtes, o sea, toda esta tensión que hay... No, pero permítame, Miriam. Sí. A ver, yo entiendo controversias, por ejemplo, en el caso del subte, donde puede haber un tema discutible. En este tema no hay ninguna controversia. Esto es como si usted le va a pedir algo a alguien y ese alguien no está en condiciones de dárselo, no se lo puede dar, y usted lo sabe, pero insiste con eso para explicar su propia impericia. Claro. Porque, a ver, en el no hay posibilidades de una sanción, porque la auditoría simplemente presenta un informe. No, la auditoría, claro, la auditoría estudia lo que pasó, hace un control posterior, nosotros analizamos lo que pasó en el año 2009, y escribimos lo que pasó, hacemos el diagnóstico, y es un informe oficial que incluso está aprobado por un colegio de auditores donde hay auditores de origen del PRO. Uh-huh. Fíjese, en el caso de los otros dos arroyos, el Escano y el Ochoa, que yo mencionaba recién, es peor todavía, digamos, porque ahí puede haber una discusión técnica. En estos dos se trata de pliegos licitatorios que no previeron la existencia de interferencias en el subsuelo, y entonces después el contratista, después de que gana la licitación, viene y le dice: mire, me encontré con esto, esto, esto, usted no me dijo nada, quiero mayores costos, se paraliza la obra o nunca se inicia. ¿Y qué culpa tendría allí el gobierno nacional? A ver, lo que yo le quiero decir, acá hay un problema, que es que la obra pública está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que llevar adelante estas obras. Y el Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el que tiene que llevar adelante estas obras, no lo hace bien. En el caso del Vega, que es el que más nos afectó en el día de ayer... El de Belgrano. En el de Belgrano. Macri lo que tiene que resolver es, o la hace con fondos propios, que podría hacerla, o la hace con endeudamiento, pero con otro tipo de garantías. Ese momento accede a los fondos automáticamente. Le cambia la garantía en lugar de la coparticipación. Presenta bonos, por ejemplo, y accede al crédito automáticamente, y tampoco la Nación le tiene que autorizar ni dejar de autorizar nada. Eduardo, también hay un caso de una de las obras que tenía ya una preadjudicación, inclusive un adelanto de dinero, ¿no? Bueno, lo que el que estamos hablando, eso es el Arroyo Ochoa. Sí. El Arroyo Ochoa además le dieron 12 millones de pesos de adelanto financiero, ni siquiera para copio de materiales, simplemente adelanto financiero. ¿Y qué pasó con esos 12 millones? Bueno, los tiene la empresa, están discutiendo cómo, como después decidieron que no se hacía esta obra o que no la hacía esta empresa, están discutiendo si le dan otra obra para que la empresa los compense o no, y mientras tanto sigue pasando el tiempo y las obras no se hacen. Bueno. Y le doy la contracara, porque tanto se dice que el gobierno nacional no le colabora. En el Arroyo Maldonado, que avanzó a la obra, no sé si de cualquier otra consideración, sí. Yo le digo, en la calle Niceto Vega, que hay uno de los obradores más importantes, uno de los puntos más importantes de acceso a los canales aliviadores, está en la calle Niceto Vega, debajo del puente de la Juan B. Justo, sí. Para que la gente se ubique. Sí, sí, ahí había, había una plaza de estacionamiento de colectivos que la sacaron para poder hacer eso, digamos. Bueno, ¿de quién son esos terrenos? ¿De quién gobierno del gobierno nacional. Y el gobierno nacional se lo dio a la ciudad en uso precario. Si el gobierno nacional no quisiera que Macri haga obra, no le da el terreno. Claro, a ver, claro. Digo, lo que están diciendo es una falacia completa que tiene que ver con impericia, primero, para hacer las cosas y después buscar un justificativo y echarle la culpa a alguien, lo cual no es nuevo, y construir un discurso político. Claro. Escúcheme, Epstein, sí. Como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? No, yo creo que, a ver, me parece que seguramente el gobierno de la ciudad, después de este desastre que hemos pasado en el día de ayer, bueno, se pondrán las pilas y cambiarán la metodología, pero el Vega, yo ya sé, porque digamos, incluso ayer el propio Chaín lo decía en la legislatura, que ahora está buscando financiamiento del Banco Mundial, lo cual está demostrando que lo que está escrito y lo que nosotros decimos es la absoluta verdad, y que lo demás, digamos, la verdad que son excusas. Eduardo, el Maldonado funcionó bien, el aliviador que se hizo ahí, esa obra que se terminó finalmente, ¿no? Porque pero las claro que funcionó bien. Y o sea, que es posible que la ciudad no se inunde, digamos, si se hacen obras de infraestructura, funcionan las cosas. Luciano, sí. Todo el plan director de las redes, para las redes pluviales de la Ciudad de Buenos Aires, fue producto de un concurso de consultoría internacional, que además fue necesario hacer todos esos estudios, para poder acceder al crédito que permite llevar adelante el Maldonado. No lo hizo Macri, se hizo en la gestión anterior. Todo lo que hay que hacer ya se sabe, está aprobado. Incluso, le digo más, el Maldonado, que funcionó bien, a pesar de eso, la ciudad se inundó bastante en la zona de Palermo, sobre todo las primeras horas, después muy rápidamente claro, se bajó el agua, claro. Que tuvo que ver, ¿sabe con qué? Con la cantidad de basura que había en la calle, claro. Con la situación de los conductos hasta llegar a los grandes caños, porque para llegar a los grandes caños primero va por los sumideros. Claro. Si los sumideros se le tapan, el agua no llega, ¿me entiende? Está clarísimo. Entonces, bueno, pero en el Arroyo Maldonado se avanzó, hay que reconocerlo, es una obra que el ingeniero Macri está llevando adelante bien y que empezó antes del ingeniero Macri, porque estas obras son de largo aliento, no son de para el rédito de un gobierno, son para el rédito de varios gobiernos, y se está llevando adelante bien. En las otras, de las cinco, hay tres que están paradas, el Vega, el Ochoa y el Medrano. Y le cuento algo más, este año la Ciudad de Buenos Aires, de su presupuesto, tiene 239 millones de pesos para la red pluvial. ¿Sabe cuánto lleva ejecutado el ministro Chaín de esos 239 que tiene este año? Me imagino que todo. No, 1,5 millones de pesos. Ah, caramba. De 239. Y para el año que viene ya han previsto una reducción del 90% de ese presupuesto. O sea, el año que viene están presupuestando, en la propuesta que le mandaron a la legislatura, nada más que 26 millones, menos del 10%. ¿Sabe por qué? Porque no tienen capacidad de ejecutarlo. Claro. Entonces, me parece que tienen que cambiar, digamos, ver bien lo que les está pasando y cambiar, porque la consecuencia son estas inundaciones que tanto daño le traen a la gente. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Era Eduardo Epstein, auditor porteño, con algunos detalles entonces sobre las responsabilidades políticas que hay cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza en la ciudad, ¿no es cierto? Realmente lo que se vivió ayer en Buenos Aires, en todo Buenos Aires, fue caótico, y está vinculado también a estas irresponsabilidades, o sea, un gobierno que subejecuta un presupuesto y que, entre otras cosas, está diciendo para el año que viene, no, ni siquiera lo vamos a subejecutar, no nos interesa. Rodríguez Larreta acaba de decir que la culpa es del gobierno nacional que no firma los avales. Ah, mira tú. A ver, vive a la montaña, mira. Y allá no se inunda, viste, baja el agua. ¿Cómo anda, Ula, querido? Que lo voy a anotar ahí en la tableta, loca. Bien, por suerte, muy bien. Yo te vi además con entradas dando vueltas, como es habitual. Sí, te quiero contar esto. Muy buen comportamiento de la vuelta de Esperando la Carroza, ahora digitalizada fotograma por fotograma, a 27 años de su estreno original. 36.036 localidades vendidas, cuarta entre las 10 de más asistencia. Un milagro, verdaderamente un milagro. Infancia Clandestina sigue entre las 10 primeras y ya superó las 165.000 entradas. Y Master Plan, película sobre la que tengo un interés manifiesto, terminó con más de 5.200 entradas en 11 salas. Bien. Contentos quedaron todos. Bien, entonces. Y para nuestros oyentes tenemos 4 pares de entradas para otro estreno de la semana. Se llama Sinister, de Scott Serrickson, con Ethan Hawke, que es un, preferido, un gran actor. Preferido de las chicas, y Vincent D'Onofrio. Es una película de terror, gentileza de Alpha Films, gracias a Verónica Hansa. Le reservo una entrada, Magallanes. ¿De terror, me dijo? Espectacular. Una de terror. Sí, sí. Me encanta. ¿Extraterrestres? No, ¿zombies? No sé. Vaya a verla y nos cuenta. Bueno, cómo no. Pero bueno, 4 pares de entradas. Bueno, entonces vamos a repartir 2 para los que no tengan internet y otras 2 para los que sí. Parece entonces, bien. A los que tienen internet, la soliciten a través del muro de Mañana Más. En el muro únicamente. Y al 4-322-0304, solamente los otros 2 pares para los que no tengan internet. Saben, porque ustedes saben las consecuencias, si no... ¿Sabes qué? Y después tienen que venir a retirarlo. Señores, señoras, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 86%, cielo cubierto. Unas 280 personas continúan evacuadas en Quilmes como consecuencia del temporal. El intendente de ese partido, Francisco Gutiérrez, precisó que están alojadas en los 3 centros de evacuados. El jefe comunal afirmó que la situación se tranquilizó. Los arroyos de la cuenca de Las Piedras, San Francisco y Güemes están bajando y las estaciones de bombeo están funcionando. Por ello, Gutiérrez estimó que en el transcurso del día se normalizará la situación. La justicia puso freno al proyecto del macrismo de construir un centro cívico en terrenos del Hospital Borda. Ernesto Balbiano, auxiliar de uno de los talleres protegidos que el gobierno porteño pretende cerrar, celebró la decisión judicial. Nosotros llevamos 89 días de permanencia para proteger nuestro taller protegido número 19, que se encuentra dentro del área que se iba a construir el centro cívico, y nos parece que es un fallo trascendental de la jueza que por el momento impide que esa obra se lleve adelante. Esta resolución de la jueza nos permite a nosotros aportar las pruebas necesarias para que definitivamente se termine con este proyecto. El tiempo. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 86%. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La información es actualidad. Mañana Más. Sí, 9 horas 34 minutos, Resti, querido. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días, buenos ¿todo días. ¿Todo listo usted? A todos, bien, bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, ayer, además de la lluvia, fue un día que recordó un poquito los climas de los 90 cuando se agitaba mucho el tema financiero. Sí. Es un tema que, digamos, atañe a poca gente en proporción a la población argentina, pero me pareció interesante echarle una miradita. Se juntaron varias cuestiones, esto de lo cual hablamos bastante en semanas anteriores, de los fondos buitres, esta presión que hay sobre el gobierno argentino, porque hubo un fallo de la corte, de una corte de Nueva York, que le da la razón a los fondos buitres en el sentido de sentirse ellos discriminados por el canje de deuda que hizo Argentina y que sí pagó a otros tenedores de bonos argentinos, aunque con un descuento. Recordemos que los bonos buitres quieren cobrar por el total, habiéndolos comprado a precio de migaja, ¿no? Este fallo de la Corte, el hecho de que también ayer ingresara al Congreso de la Nación el proyecto para regular de otra manera el mercado de capitales. También, Lucho, te acordás que la semana pasada hablamos con las autoridades de la Comisión Nacional de Valores, con Alejandro Banol y con Hernán Prensa también, hablando un poquito de este tema. Entró en el Congreso este proyecto que pretende regular de otro modo cómo se opera en la bolsa. Sí, cómo... Prensa, porque tiene plata puesta ahí. Tiene ahí, está preocupado. Tiene acciones. Tiene acciones. Se compró acciones de YPF, vamos a decirlo así. De oro. Y bueno, hay varias novedades y en el mercado hay cierta preocupación. Ahora en todo caso las detallamos, pero esto hizo que las acciones cayeran un 2 y un 3%, que los bonos argentinos también cayeran entre un 1 y un 3%. Apareció otra vez el riesgo país. Argentina es un país que está no tiene mucho acceso al crédito internacional, pero apareció otra vez ese fantasma, 1,000 puntos de riesgo país. 1,000 puntos son 10% más que paga la deuda argentina. ¡Qué barbaridad! Son cositas que pasan en un clima un poco de nerviosismo. Sobre todo me parece que nervioso usted, Magallanes, perdón. Otro que tiene acciones. Claro. 1,000 puntos. Nos estamos cayendo del mundo, poco, Néstor. Muy poquito. ¿Se acuerdan cuando teníamos, no sé, 6,000, 7,000? ¿Qué tiempos, eh? Ahora solo 1,000. Bueno, y el gobierno no hace nada. Una cosa que me llamó ya la atención fue que la única acción que creció fue de Enor. O sea, medio país con corte de luz. Qué raro eso, ¿no? O sea, eso habla también del desacople que hay a veces entre lo que es el mercado financiero y la economía real. Totalmente. ¿Por qué fue? Bueno, porque pagaron una deuda como corresponde, que le vencí ayer, una obligación negociable, anunció que lo podía pagar. ¿Deuda Camesa, la distribuidora? No, Edenor. No, la deuda que ellos tenían con la distribuidora. No, emitieron obligaciones negociables en su momento y anunciaron que la van a pagar. No sé si Camesa es acreedor de una parte de esos títulos. ¿Qué pasó ayer con el proyecto de ley? ¿Y qué es este proyecto de ley? Lo hablamos con Vanoli la vez pasada y lo recuerdo. Es regular de otra manera el mercado accionario. Que la Comisión Nacional de Valores asuma funciones de control, de supervisión. Que la gente pueda acceder más fácilmente a la bolsa. Solamente pueden intervenir ahora aquellos que tienen una acción, o sea, los brokers, los corredores de bolsa. Ahora, cualquier persona o cualquier empresa que llene determinados trámites y garantice su transparencia, su solvencia, puede participar también. No va a ser obligatorio que las calificadoras de crédito le pongan una nota a cada emisión de bono o acción, estas que tienen un monopolio de esa información y contribuyen a generar caos cuando te bajan la nota, Standard & Poor's, etcétera. Va a haber otras entidades que pueden calificar, por ejemplo, las universidades públicas, los economistas de las universidades públicas se podrán anotar y le va a dar más transparencia un poco al mercado. Así que hasta que eso se acomode, me parece que va a seguir haciendo ruido. Y finalmente, la semana próxima va a haber una reunión del Grupo de los 20, estos países ricos y de mediano desarrollo que incluye a la Argentina, y nuestro país va a llevar una postura de enfrentar con más fuerza los fondos buitre, que tanto daño le han hecho no solo a la economía argentina, a la economía mundial. Es difícil, si no hay una voluntad política, lo hablábamos también la semana pasada con Tocatlián, si te acordás. Sí, totalmente. Si no hay una decisión de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de disciplinar a estos especuladores del mercado universal, va a ser difícil avanzar. Pero Argentina va a pedir solidaridad del G20 para disciplinar más a estos emergentes de este poder tremendo que tiene las finanzas internacionales. Sí, es una consulta en relación a la actitud de UNASUR, digamos, frente a lo que pasó con Argentina y los fondos buitre, no solamente con el fallo de ayer de Grieza, sino también con la cuestión de la fragata Libertad. ¿Hubiera servido de algo, digamos, una acción, digamos, más concreta, un activismo más concreto de parte de UNASUR frente a esta situación de Argentina o no? Sí, yo creo que sí, que en la medida que haya más solidaridad y más trabajo de coordinación con Brasil, con Venezuela, solo con el UNASUR, con los países, con los BRICS, ¿sí? Con la India, con China, con Sudáfrica, países que sufren esta presión. Sobre todo también los países africanos. Ghana es el país donde está la fragata Libertad y los países africanos han sido las principales víctimas de los fondos buitres. Fondos buitres que intervienen también en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Es decir, me parece que si hay más coordinación y salen más países a protestar y a plantear alternativas, me parece que sirve, claro que sí. Gracias, Restivo. Nueve horas 39 minutos, Hernán Mundo, móvil de la radio. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen Luciano, día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en la calle Piedras al Mil, sede de la Central de Trabajadores Argentinos. Más temprano, una conferencia de prensa que tuvo que ver con la decisión, por lo menos medida cautelar, de parte de la jueza Patricia López Vergara, de ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento o afectación, así dice uno de los artículos, el funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda. Decisión que ha sido, por cierto, celebrada por los trabajadores, por integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, también de los talleres protegidos, no solamente del Hospital Borda, respecto de esta decisión que, como lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, en anteriores notas, incluso desde el propio hospital, también se hace eco de lo que es la decisión del año 99, el decreto del año 99 que considera patrimonio histórico aparte de las instalaciones del Hospital Borda. De hecho, entonces se preserva este hospital, por cierto, trascendente en la atención de personas con patologías psiquiátricas en Capital Federal, y por tanto es un avance en cuanto a detener lo que es el proyecto de centro cívico por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese terreno del barrio de Barracas. Pero también estamos aquí porque hay dirigentes que han acompañado obviamente esta conferencia de prensa, pero que refieren a otras situaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El caso de Roberto Pianelli, dirigente del SUBTE, secretario general de la Asociación de Trabajadores del SUBTE. Mañana un día, por cierto, importante, a las 10 de la mañana, reunión paritaria convocada por la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, una paritaria, por cierto, postergada, con el reclamo de parte de los trabajadores que se va a mantener de un pedido de aumento salarial del 28%, más también cuestiones que hacen a las licencias y al régimen de antigüedad, 2% de aumento por año en caso de la antigüedad, y el régimen de licencias que viene siendo pedido por los trabajadores a la empresa Metrovías. Esto decía Roberto Pianelli de la reunión de mañana, con el optimismo de que el gobierno porteño defina en algún momento de aquí a fin de año hacerse cargo del subterráneo en Capital Federal después de las dilaciones de todo el año. La propuesta con la que iniciamos la paritaria allá a lo lejos en enero de este año, ¿no? Es decir, hace mucho. Vamos a ir mandando la propuesta, pues no queremos modificar nada para que no haya ninguna excusa para poder ir para atrás o demorar esto que ya tiene que terminarse, porque te imaginas que en enero ya teníamos que empezar a discutir la paritaria del año que viene y no terminamos la de este año. Y aparte Metrovía recibió todo el dinero que estaba trabado por la Ciudad de Buenos Aires, que tenía trabado en el Banco Nacional, lo recibió, así que no hay motivo para no terminarlo. ¿Tiene alguna definición para fin de año en cuanto al SUBTE? Lo cierto es que los usuarios, ustedes mismos también lo vienen denunciando, el deterioro en el servicio es muy marcado. Hay un deterioro muy grande, y aparte hay una intriga generalizada que no sabemos cómo va a terminar. Me parece que es fundamental. La empresa Metrovía sacó un comunicado muy claro hace 2 días diciendo que se queda. Eso da un poco de tranquilidad, pero más tranquilidad daría si el gobierno de la ciudad anunciaría de que se hace cargo de una vez por todas del subterráneo y empieza a plantear de qué manera se va a sostener el subterráneo, porque en realidad la discusión sobre el presupuesto a nosotros nos genera una intriga muy, muy grande, porque no existe ciudad en el planeta que no subsidie su transporte, y parece que la Ciudad de Buenos Aires quien será primera. La palabra de Roberto Pianelli, también la intriga queda de aquí en más respecto de lo que será la tarifa del subterráneo, más allá de que ha trascendido que en principio era la intención del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de llevar a cerca de 5 pesos el costo del boleto en el subterráneo, sería algo más moderado de acuerdo a una reasignación del presupuesto que haría el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero veremos qué sucede de aquí en más, y sobre todo pensando en la reunión de mañana para ver si se destraba la situación salarial de los trabajadores. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu información, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Mañana más. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 44 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Sí, 9:45. No puede ser, Brienza. Cada vez que yo lo miro a Brienza y digo, estábamos calculando, va a tener que hablar, etcétera, etcétera. Yo lo veo que el chabón se manda algo como para. Ahora se mandó un cucharadón así, de porque se come una ensalada de fruta al tamaño de elefante, se mandó el cucharadón de ensalada de fruta, pero ya está. Hice todo lo posible y hablé todo este tiempo mientras él masticaba con fruición como para llegar a decir las palabras que tiene para decir. ¿Está dieta, Brienza? Para llegar al micrófono bien tragado. Exacto. Sí. Oh, queda feo, ha dicho así. Bueno, ¿qué anda? Me parece que queda feo. No, depende, no es para tanto. Bueno, tengo otra cosa, como diría Pedro Brier. Dale, seguí. Podemos hablar de las encuestas, podemos hablar de Hernández Arregui o podemos hablar del informe de la CONADEP, del cual se habló ayer mucho con Magdalena Ruiz Iñazú. Me interesa, digamos, los tres temas, pero me parece que es interesante también desarmar en principio. Viste que hay una parte de nuestro laburo que tiene que ver con eso, con desarmar mentiras que se montan. Una vergüenza, ¿no? Lo que sucedió. No, pero Magallanes, es mentira. Dos cosas antes de esto. A ver. Que una es, el gobierno no tuvo nada que ver en sacarle la firma al cantar del mío Cid. Sí, eso no tuvo la clase. Siempre fue anónimo. Quiero decirles también que el gobierno no tiene nada que ver en haberle sacado la firma al cantar de Popol Vuh, que también fue anónimo siempre. Sí. Y de la misma manera le voy a decir a la señora Magdalena Ruiz Iñazú que el gobierno jamás sacó la firma de Ernesto Sábato, el prólogo del Nunca Más, por la sencilla razón de que la firma de Ernesto Sábato nunca estuvo en el prólogo del informe de la CONADEP, pese a que todos sabemos que la ha escrito él, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Brinza, una pregunta que salía ayer, digamos, porque yo también dudé. Fíjate vos que frente a esa cosa dudé, me fui a buscar dos ediciones distintas del Nunca Más para ver si efectivamente estaba o no estaba. Busqué la edición del 92, busqué una edición del 85. Entonces digo, alguien que viene del palo de derechos humanos como Magdalena, que ha trabajado en la CONADEP. Que participó exactamente. En la CONADEP. ¿Por qué comete un error de esa naturaleza? Esa era la pregunta mía. ¿Por qué queda expuesta una periodista publicando en un diario importante como el Diario de la Nación una nota con una mentira? ¿Cuál sería la razón para hacer eso, sabiendo que todos nosotros vamos a ir a chequear eso? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo tengo la respuesta y no es muy grata. A ver. Porque yo creo que no hay mala intención en Magdalena Ruiz Iñazú. ¿Qué hay entonces? Soncera. Creo que hay ignorancia. Creo que se dejó llevar por un comentario, le mostraron el libro nuevo y dijo, no puede ser, y se mandó, porque para hacer una operación política no tiene inteligencia, digamos, cualquiera, una operación de prensa tiene que durar más o menos. O sea, no puede ser que cualquier chico cualquier adolescente va a buscar un ejemplar del 84 y dice, Magdalena me mintió. Sí. Pero piensa, cuando esas operaciones no se pueden, cuando se reeditó también hubo una movida de protesta, entre comillas, cuando se reeditó, porque la acusación en ese momento era que directamente se eliminaba el prólogo anterior y se reemplazaba por un prólogo escrito por la Secretaría de Derechos Humanos y firmado por Eduardo Luis Duvalde. También fue mentira eso, claro. Sí. Claro, lo que se hizo fue anteponer un nuevo prólogo donde se discutía o se sumaban elementos que contribuyen a desarticular la discutida teoría de los dos demonios. No, pero esa discusión es una discusión ideológica, es una discusión política. Uno puede estar a favor o en contra del prólogo del 84 o del prólogo de Eduardo Luis Duhalde. Me parece que uno, lo peor que podemos hacer con nuestro pasado es no discutirlo, no debatirlo, pensar que no, que son intocables los prólogos, tanto el de Eduardo Luis Duhalde como el de Ernesto Sábato. Digo, creo que ninguno de los dos prólogos es intocable, se pueden discutir, se pueden debatir. Lo que no se puede comprender es la torpeza. Exactamente. La torpeza de no darse cuenta. Ese es el punto que a mí me llama la atención. Ernesto Sábato nunca estuvo. Hernán, perdón, me gustaría a usted que le toquen el prólogo, ¿no? ¿Cómo actuaría? Y quiero decir una cosa. Escúcheme, Magallán, ¿usted no escucha? ¿Que le toquen el prólogo? Sí. ¿Prólogo de qué? Sí, yo lo quiero decir algo. ¿El prólogo de qué? Cuénteme. ¿Está la firma de Sábato en esta última edición? No. Entonces, nunca estuvo. Ese es otro tema. No, pero él dice la última edición. No se puede sacar lo que nunca estuvo. Claro, exactamente. Magallán es una cuestión elemental. Pero bueno, yo creo que Magdalena Ruiz Iñazú es parte de ese entramado borgiano de la literatura que cree que nunca se ha perdido lo que no se ha tenido jamás, ¿no? Y en ese sentido está esperando que se vuelva a poner una firma de Ernesto Sábato que nunca estuvo. Vaya uno a saber por qué razón. Y yo repito, creo que tiene que ver con... creo que tiene que ver fundamentalmente con un acto de ignorancia, no con un acto de intención de operar políticamente. ¿Qué significa esto? Encontró una beta que creyó que podía pegarle al gobierno por ahí y se mandó por la línea recta, se mandó por Rivadavia al fondo y uno le dijo, muchacha, le dijo, la firma nunca estuvo. Rivadavia al fondo, la Casa Rosada. Claro, ella quiso enfilar para allá y le salió mal. Mañana más. Sí, Carlos Solanoski, te quedaste con algo, Ula. Dilo, no, quería dilo. Decir que el libro llevó ese nombre por sugerencia del rabino Marshall Meyer, integrante de esa comisión de la CONADEP, que fue una expresión utilizada por los sobrevivientes del gueto de Varsovia en su momento, y quien primero la hizo pública fue el fiscal Estrasera. Mira vos. En su alocución final. El alegato, ¿no? Sí. Bueno, y dos cositas. Una, el viernes pasado, a los 83 años, murió el mítico Rubens Vitale, conocido como Dombi, sí, un extraordinario profe de música, padre de Liliana y Lito Vitale, y compañero de toda la vida de Esther Soto, también musa de ambos artistas y de muchísimos más, además de sus hijos. A fines de los 70, Dombi, en plena dictadura, fue uno de los impulsores de músicos independientes asociados, el grupo Mía, ¿no?, que marcó toda una época. Y le dio clases no solo a sus dos hijos, sino a montones de grandes artistas argentinos. Vos sabés que era un tipo muy... Yo lo conocí en un momento porque estuve conversando con él y tenía una cosa de artesanal en la vida, sí, ¿viste? Todas, desde las sillas, no sé, todo el tiempo había una artesanía que lo estaba atravesando y eso me parece que también fue transmitido de alguna manera a sus dos hijos que se ejercieron también esa cosa artesanal alrededor de la música, ¿no? Así es, bueno, nuestro recuerdo afectuoso para el Dombi Vitale. Dombi Vitale. Y hoy cumple y se lo celebran 45 años con la actuación, la actriz Cristina Vanegas. Ella es de familia de artistas. Su papá Oscar fue productor pionero de la tele. Su mamá Nelly Prince, locutora de los primeros años de la televisión en vivo y en blanco y negro. Cristina es muchísimas cosas. Es actriz, directora, escritora, docente, ahora al frente de su taller Escuela Teatro Independiente, que se llama El Excéntrico de la 18, ubicado en esa zona fronteriza entre Villa Crespo y lo que se ha dado en llamar Palermo Hollywood, sí, en la calle Lerma. Actualmente está conducida por su hija, también actriz, Valentina Fernández de Rosa. Y Cristina Vanegas atraviesa un gran momento. Es candidata a un Emmy por una participación suya en un programa Televisión por la Inclusión, en donde hizo de mamá de una chica con síndrome de Down que luchaba contra una prepaga. Es integrante del elenco de Infancia Clandestina, hace el de la madre de Natalia Oreiro, y un gran momento de la película. Es de la película que es candidata al Oscar y al Goya. Y es intérprete en este momento de Molly Bloom, que es el monólogo final del Ulises de James Joyce. Va a estar rodeada hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación por Juan Carlos Junio, Juano Villafañe, Ricardo Bartiz, Carmen Valiero y Jorge Dubati. Ella va a agradecer con un texto llamado Axolotl, que es un pez, el Axolotl. ¿En serio? Un pez solitario. Parece mexicano, absolutamente. Muy feo, monstruoso, ¿no? Sí, sí. No feo. Le digas, si es una gran actriz. No, pero está hablando del pez. No, estoy hablando perdón, de eso. Perdón. Bueno, y va a cantar, que también es una excelente cantante, va a cantar unos tanguitos con su mamá. Mirá qué bueno. Nelly Prince. Mirá qué bueno. Qué lindo, ¿no? Momento. Qué bueno. Bueno, vamos a escucharla, ella, cantando un poquito, cantando a esta morocha argentina. Ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada. Bueno, morocha, muchas felicidades entonces. Gracias, Urano Gide. Eso es lo que le decíamos a Cristina Vanegas, una gran actriz argentina. Sí, claro, por supuesto. Muy de madrugada, brinda un cimarrón. Mañana más. Miriam, querida. Luciano, ayer murió el general, el ex general, Albano Arguindegui. Era el ex ministro del Interior del gobierno de Videla. Veo que Carlos Ulanowski asiente. Era el ministro político de la dictadura, el ministro del Interior. El vocero era casi. Era además el vocero. Era un hombre con modales muy campechanos y un tono de voz inconfundible, ¿no? Medio aflautado, ¿no? Medio impostado para hablar. Se hacía el simpático. Era tal vez el hombre más extrovertido del gabinete del dictador Videla. El represor, porque era un represor, gozó de libertad hasta el 2006. De hecho, en el 2003, la periodista francesa Marie-Monique Robin, más conocida por sus investigaciones sobre la multinacional Monsanto, lo entrevistó para su documental La Escuela Francesa, donde examinaba el andamiaje de la represión en la Argentina y sus vinculaciones con los represores franceses de la guerra de Argelia. Exactamente, o sea, ¿cómo se trasladó el modelo tal represivo cual, argelino modelo, aquí a...? Por eso se llamaba la escuela francesa. Allí, Arguindegui le dijo, empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Hicimos lo que correspondía en cumplimiento del deber militar. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino, nosotros los libramos de ser un país marxista. Pero en el camino, además de quedarse con un montón de vidas, se quedaron con un montón de bienes. Y este supuestamente prístino cruzado contra el marxismo quedó procesado con José Alfredo Martínez de Hoz en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Guggenheim, Federico Guggenheim y su hijo Miguel, propietarios de la firma textil Sadeco, detenidos en el 76 para apropiarse de su fortuna, de sus bienes. Es decir, este hombre que se ufanaba de haber librado a la sociedad argentina de un régimen autoritario, de un régimen cruel como el comunismo, en realidad aprovechaba el poder que tenía para quedarse con dinero, para robar. Fue procesado por robar, en buen criollo, por ladrón. Lo que más duele es que era precisamente Albano Arguindegui, que podría haber vivido algunos años más y cumplir su condena, que de todas maneras era una condena domiciliaria, tenía 85 años, el que se encargaba de cerrarle la puerta en la cara a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Seguramente muchas de ellas hicieron largas esperas, sufrieron largas esperas solamente para escuchar palabras crueles por parte de la de la boca de Arguindegui. Y también dirigentes de muchos partidos políticos democráticos, entre ellos el radicalismo, que le golpeaban la puerta para defender a sus militantes que estaban siendo perseguidos. El ejemplo más importante es el de Héctor Hidalgo Solá, embajador de origen radical, que fue secuestrado y asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada cuando vino al país a presenciar la boda de su hija. Y qué curioso que este pertinente comentario tuyo, Miriam, lo estés haciendo un 30 de octubre, que es justamente otro aniversario del retorno de la democracia en Argentina. Es el aniversario de la fecha en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la Nación. Efectivamente. Son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 86%, cielo cubierto. En Neuquén, 13 grados 8 décimas, la temperatura, humedad 37%, cielo algo nublado. Denuncian que el Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad no hace las obras para prevenir las inundaciones. Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad de Buenos Aires, negó que el gobierno porteño necesite autorización de la Nación para realizar las obras. Acá hay un problema, que es que la obra pública está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que llevar adelante estas obras. Y el Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el que tiene que llevar adelante estas obras, no lo hace bien. En el caso del Vega, que es el que más nos afectó en el día de ayer, Macri lo que tiene que resolver es, o la hace con fondos propios, que podría hacerla, o la hace con endeudamiento, pero con otro tipo de garantías. Claro. Y en ese momento accede a los fondos automáticamente, le cambia la garantía, en lugar de la coparticipación. 80 bonos, por ejemplo, y accede al crédito automáticamente, y tampoco la Nación le tiene que autorizar ni dejar de autorizar nada. Investigan a Neuquén las responsabilidades del derrumbe del supermercado. El gobernador de Neuquén aseguró que en el derrumbe del supermercado los tres poderes del Estado van a trabajar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables. Acá hay un alto grado de irresponsabilidad, dijo el gobernador, y esta irresponsabilidad la justicia la está investigando. Los tres poderes del Estado vamos a trabajar intensamente hasta las últimas consecuencias para buscar las primeras causas y los responsables de esta tremenda tragedia que no le va a devolver la vida a las personas que fallecieron, pero que tiene que ser para que esto no vuelva a ceder, para que la clandestinidad con que se construye no exista. Acá hay un alto grado de irresponsabilidad y esta irresponsabilidad la justicia la está investigando y con pericias y como corresponde. En tanto, el jefe de fiscales del Tribunal Superior de Justicia que investiga el caso, José Jerez, dijo que no descartan nada, pero en principio la obra sería clandestina. No vamos a descartar absolutamente nada, vamos a trabajar a conciencia, vamos a ver. Es una obra clandestina en apariencia, por lo que hemos podido secuestrar del municipio, no hay ningún permiso, ninguna autorización de obra de esta naturaleza. Hay que ver y empezar a analizar si podía ser advertido por personal de inspecciones. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Volcó un camión mosquito con 16 autos en el kilómetro 79 y medio en la Panamericana Ruta 9, en Campana a Zárate. El conductor, herido leve, tenía puesto el cinturón de seguridad y el micro Chevalier sin consecuencias ni heridos. En el lugar hay un operativo de seguridad vial mano a Rosario. Por otra parte, un mega operativo, se controla velocidad, alcoholemia, luces bajas prendidas, verificación técnica vehicular y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 13 grados 8 décimas la temperatura en Neuquén, humedad 37%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la marca actual 16 grados 7 décimas, la humedad 86%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 38 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 38 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Radio Nacional, Nacional, Nacional, escucho, somos todos, somos todos, somos todos. Mañana más. Mañana más. Está allí. Magallanes, perdón. Hablando por estamos teléfono. Al aire, Magallanes. Magallanes, ¿eh? Estamos al aire, no es el momento de. Yo también le estimo mucho. Magallanes. ¿Eh? Magallanes. Bueno, madre, le tengo que cortar. Magallanes, estamos al aire. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con madre? Preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preocupado, Luciano. Preocupado, Carlos. Estoy preocupado, Miriam. ¿Pero por qué? Preocupado, Hernán. Preocupado, bueno, pues está, pero está bien. ¿Por qué? Dígalo. Por el país. ¿Por qué? No, me acabo de llamar madre, que estaba desconsolada, con una angustia, de esas angustias que erosionan, ¿no? Como el mar al acantilado. Sí. Esas angustias que provocan un vacío profundo. ¿Por qué dice eso, no? ¿En qué sentido? Este ¿qué país está cortado por la vagancia, está cortado y hecho, ¿no? ¿Puede ser que hace dos días que las muquis no van? ¿Las muquis? ¿Quiénes son las muquis? Las empleadas domésticas. Sí. ¿Y no van? No, ¿por qué? ¿Cómo las muquis? Las empleadas domésticas. Pero escúcheme, Magallanes, usted leyó el diario, salió a la calle. Nación. Hubo una tormenta tremenda. Nueva York. Acá en La Matanza, en Lanús. ¿Dónde vive su empleada doméstica? En un distrito que se llama Isidoro Casanova, pues. No, Isidro Casanova. Isidro. Bueno, lo mismo. Fue uno de los epicentros del desastre, murió una persona. Sí, bueno, pero yo digo, bueno, espero que no sea la mucama, pero digo, ¿por qué no les enseñan a nadar a Isioli, que les enseñen a nadar? Animal, como le pido, por pero favor. Hace dos días que no vienen. Luciano. Bueno, porque hay una dificultad para trasladarse. Pero la gente como uno necesita su, o ahora mi necesidad no vale. No, es claro, que esta como gente tengo dinero, no vale. Magallanes perdió, sí. Hay gente, familias que perdieron todo. Todo, claro. Heladera, televisor, todo. Y van todo a perder el trabajo si no vienen. Porque les quiero decir esto, es si me estás escuchando, Zulma, quiero decirte que mamá está preocupada, ¿eh? Ahora, Magallanes, ¿no probó, ya que le faltó la empleada doméstica un par de días, sí, no probó con laburar un poquito usted, con hacer algo usted? ¿Se le caen los anillos? ¿En a qué usted, sentido? A su ¿qué? Mamá, qué sé yo. No, usted que lavar los platos. Ayudarla. Algo, nada. Su madre no lava tampoco los platos. De trabajar ustedes nada, siempre de no, renta. Sí, yo trabajo. La madre se ve que tampoco, Hernán. Haciendo periodismo profesional. Sí. Yo le quiero decir una cosa y quiero volver al prólogo. Al prógolo. Al prólogo, que habló de este robo, Ernesto Sábato, ¿no? No, pero no. Al final, no, no, bueno, ustedes dicen que nunca estuvo, pero digo, usted tiene cara de dejarse tocar el prólogo. Y yo le quiero decir una cosa a usted. ¿Qué pasa si? ¿Quién filmó? Igual le digo una cosa. No. Peor que le toquen el prólogo, es que le toquen el epígolo. Lo tuve que decir, mire. Lo dije. No, simplemente volvemos a los carriles. Sí. Madre, no te preocupes. No me dé una mano, Miriam, ¿sabe planchar usted? Ay, por favor, yo quiero escuchar alguno de los mensajes que estoy mandando a ustedes al 4999-8700. Malo. Sí. Yo creo que se hace mucho hincapié en lo que pierden los comerciantes de Belgrano, pero muy poco lo que sufren los vecinos de Villa Crespo, que se siguen inundando sus casas con cada una de estas inundaciones. Y esto es porque no se han hecho obras a esta altura en el Arroyo Maldonado, porque la vicejefa de gobierno hace hincapié en que Pacífico no se inunda, pero Villa Crespo se sigue inundando. Y son las viviendas las que se inundan, el lugar a donde tiene que llegar la familia todos los días. Bueno, acá nos aclaran que el axolotl no es un pez, es un anfibio. Y aclara, de hecho, es una salamandra que nunca o casi nunca abandona su fase de renacuajo. Mirá vos qué loco. Y por eso no sale jamás del agua y conserva sus branquias. Ahora, una salamandra que no sale del fuego, el agua se apaga siempre. Cuenc. Raro. Cuenc. Tenía que decirlo. Está muy bien. ¿Cómo se llama? Axolotl. ¿Por qué es tan poca vocal en vocales ahí? Vocales. Es mexicano, es en nahuatl. Es muy lindo, suena muy bien. Axolotl. Mañana más una pregunta de sentido común. Si yo pido 5 kilos de ravioli y soy una sola persona, evidentemente va a haber 4 kilos 800 que voy a tener que tirar. ¿Por qué razón el gobierno de la ciudad pide un presupuesto más, después lo sube y ejecuta? ¿A dónde va a parar esa plata? En el caso de los ravioli lo pago yo, el resto sabemos. Gracias, hasta luego. A mí lo que me preocupa es el llamado que se come 200 gramos solo de ravioles. No era con 200 kilo, gramos de ravioles no hacemos nada, muchacho. Medio kilo por 200 persona, gramos ¿no? Son 4 más o menos. Mira, 4... 4 kilos 800. No. Para la subejecución se trata de eso, perdón. En este caso sería la subejecución de tus ravioles. Te produce, sí, un sobrante, que no es que se gasta o que se va a un pozo ciego, digamos. Se queda para... O se transfiere a otras cuentas. Retivo lo debe conocer bien. La cuestión de la subejecución es preocupante porque hay un presupuesto, supongamos, para educación, sí, que se pide con anticipación, precisamente para hacer obras, o mantenimiento, etcétera, etcétera, determinado tipo de inversión educativa o en salud. Después, para ahorrar... No gastan, pero las obras que se planificaron, la inversión que se planificó, tampoco está. Y ese dinero sobrante se va a otras cuentas, como por ejemplo publicidad, digamos. No, exactamente. No quiero acusar, pero... Otras cosas que no son tan urgentes ni tan necesarias. Buen día, señores. Yo he notado una cosa muy importante. El señor Macri hace obras que se ven, como las bicisendas, al poner cemento en los parques, pero lo que debe hacer no lo hace, lamentablemente. Es propiamente un desastre este hombre. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gabriel nos indica que en el día de hoy en Avellaneda están juntando ropa, calzados, frazadas, todo para los damnificados por el temporal de ayer. Aquellos que puedan colaborar deben ir a la sede de la Universidad de Avellaneda en España y Colón y entregar todas las cosas con las que puedan colaborar con esta gente. Muchas gracias por los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 y también vía Facebook Ojitos de Miel. En el Facebook Mañana Más o el correo electrónico más@radionacional.com.ar. Mañana Más. Más. Sí, Restivo querido. Hablábamos hace un ratito nomás, Lucho, de unos días complicados en el sector financiero por el tema de los fondos buitre, por el tema de la nueva ley que regula los mercados cambiarios. Y unos días atrás también se enrareció un poco el clima entre los inversores porque una provincia argentina, la provincia de Chaco, pagó una deuda que vencía, que eran títulos que originalmente se habían emitido en dólares, los pagó en pesos. Bueno, ahí se generó un rumor, cayeron los bonos, se empezó a pensar qué pasa con otras provincias o con la misma nación, con sus títulos nominados en dólares, así que me parece que es un tema también para explicarlo un poco a nuestros oyentes. Estamos comunicados con Horacio Robelli, que es economista y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Horacio, Lucho Galende, Néstor Restivo de este lado, ¿cómo va? Buen día. Lucho y Néstor, buen día a los dos y saludos a todos los amigos de la radio. Horacio, bueno, hay una especie de temor generalizado desde la medida que tomó el gobierno de Chaco. Empezó ahí como una catarata de temores en los diarios, esta cosa tan típica además de el mundo financiero, ¿no? Que un rumor, digamos, al estar tan agarrado de la confianza al mundo financiero, un rumor hace caer los bonos. ¿Te parece que es una cosa que va a tener futuro en las economías de las distintas provincias, esta actitud que ha tomado Chaco, o no? No, y te digo porque, una por lo que está diciendo vos, digamos, el mundillo financiero conoce eso de que a río revuelto ganancia de pescadores, entonces ellos ganan siempre con el rumor, ellos venden con el rumor y cuando se está estabilizó recién ahí compran, o al revés, siempre están especulando con lo que pueda hacer el mercado. Y ellos mismos generan el rumor. ¿Recordá cuando la presidenta decía que no se iban a pagar los bodén 2012 y se pagaron el 3 de agosto de este año y se pagaron en dólares? Que una consultora que decía que dudaba que el gobierno podía pagar en dólares era la segunda máxima tenedora de esos títulos para cobrar. Entonces, con la actitud de ellos, cualquier cosa que pase es totalmente desproporcionado. Eso no quita el problema del Chaco. El total de las deudas provinciales en dólares, que total de capital de deuda, han superado 155 millones de dólares. ¿Entre todas las provincias? En realidad son tres provincias, porque además Las que tienen deuda externa en realidad porque la tienen con un organismo internacional para financiar una obra pública. Uh-huh. Pero las tres provincias que colocaron en el mercado local, con el juzgado local, y no lo hicieron en peso porque en peso tenían que pagar una tasa arriba del 20% anual y el plazo era 2 o 3 años. En cambio, uh-huh, en dólares lo pueden hacer a 5 a 10 años y pagar una tasa del 6, 7, 8% en dólares. Uh-huh. Pagan la depreciación del dólar y esa tasa. Por supuesto, al ser la depreciación mucho menor, ganaron plata con la diferencia. Lo que pasa es que vos le dijiste, le ibas a pagar en dólares, que es el caso del bono de saneamiento garantizado del Chaco, la serie 1 y serie 2, que venció ahora la serie 1. El Chaco tiene vencimiento todavía de estas series en el 2015, en el 2023 y en el 2026. Y la otra provincia que tiene problemas es Formosa, en el 2022. Tucumán también, pero Tucumán, que está dentro de estos 155 millones de dólares, Tucumán dijo claramente que va a tener los dólares para pagarlo. Uh-huh. Entonces, queda reducido al Chaco y a Formosa, y es realmente un tintero en el océano. Uh-huh. Ahora bien, hay una conducta no muy clara de las provincias que hicieron esto de tomar en dólares cuando sabían que podían llegar a no pagarlo en dólares. Vos te comprometés, es un título de deuda, vos te comprometés, tenés que pagarlo en la moneda que te comprometés. O sea, uh-huh, que hay una falta de esa provincia. Yo supongo que los tenedores harán las querellas suficientes, no sé si le dan lugar o no, pero que hay una falta de contrato por parte de la provincia. Ahora, eso nos quita lo que está pasando en todo el resto. En todo el resto, los vencimientos de la Nación y de las provincias se cumplen acabadamente. Uh-huh. En el caso de la Nación, este año, que tuvo un fuerte vencimiento en dólares, lo va a pagar todo. El último que le queda pagar son en total 3.700 millones de dólares el 15 de diciembre, que es el cupón PIB del año pasado, que crecimos al 8,9%, y hay que pagar este año casi 3.700 millones de dólares, de los cuales unos 800 millones de dólares en realidad son en pesos, es el equivalente, pero en pesos, porque son bonos en PIB en pesos. Sí. Y el año que viene, todo el año 2013, el Estado argentino tiene que pagar solamente 4.300 millones de dólares, que es nada. Eso está más. Entonces, aliviado el panorama para el año próximo. Pero seguro, es totalmente aliviado. Los grandes vencimientos del año que viene del sector público nacional están en poder del mismo sector público, intersector público. O lo tiene el Banco Central, o lo tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, o el BICE, el Banco Nacional, algún fondo fiduciario. Cualquier organismo público que tiene un excedente de posición, un excedente de caja, por más temporario que sea, tiene la obligación de comprar un título de deuda. Entonces, como nosotros estamos haciendo esa estatización de la deuda, estamos haciendo, fíjate que la deuda a junio de este año, la deuda de la Administración Nacional son 178 mil millones de dólares, 41% del PIB, pero el 54,4% de esa deuda es intersector público. Con lo cual la deuda externa para la Nación dejó de ser un problema. Y para las provincias, en realidad no era un problema el stock de deudas. Por ejemplo, yo tengo los datos oficiales al 30 de junio de este año. El total que hay en el conjunto de las 24 provincias son 100.747 millones de pesos. Y eso respecto, porque vos hacías la comparación en la Nación, respecto de lo que producen, de sus reservas, ¿cómo está esa ecuación en las provincias? Mira, salvo la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires tiene solamente con la Nación una deuda de 24.204,4 millones de pesos y que este año tiene déficit, sino las otras, tiene una deuda administrable con respecto a lo que es su PBI, o sea, tiene un PBI o un ingreso tributario mucho mayor de lo que están, que lo que tienen de deuda. No hay un problema de deuda, salvo la provincia de Buenos Aires, que sí que está endeudada y que tiene problemas de caja, de manejo del equilibrio fiscal este año. De hecho, se habían hecho aprobar un presupuesto porque en la ley de contabilidad pública de la provincia de Buenos Aires le permiten aprobar un presupuesto con déficit para este año de 6.200 millones de pesos, la ley de presupuesto 2012. Sí. Salvo la provincia de Buenos Aires, las demás provincias no tienen que tener problemas para pagar los servicios y la deuda. Ahora, señor, sí, sí. Y una cosita más, cuando se sucedió este tema de Chaco, se decía que, bueno, que como eran deudas donde la legislación que regulaba esos bonos era local y la mayoría de los tenedores eran locales y no extranjeros, se justificaba de alguna manera el pago en pesos. ¿Esto es así para el caso de que se reproduzca en otras provincias? Mira, en realidad por eso, porque digamos, es cierto que no es deuda externa, que es una deuda interna nada más que colocada en dólares. O sea, lo que está definiendo vos es que es una deuda interna, nada más que colocada en dólares. Ahora, también es cierto que hay un incumplimiento de contrato porque vos te comprometiste a pagar en dólares, tenías que pagar en dólares. No tuvieron la previsión de hacerlo, porque para ellos le era fácil pensar que alguna vez lo iba a poner el Banco Central de la República Argentina. También es cierto que la Constitución Nacional dice que el Banco Central es un banco federal. Es todo para discutir. Pero el hecho concreto es que están haciendo un mundo de nada, porque son 155 millones de dólares en total, en los cuales Tucumán se comprometió a pagar esa deuda en dólares, que le vence en el 2015 y que va a pagarla en dólares. Entonces, no creo que es una desproporción lo que se está haciendo, y como decían bien ustedes al principio, es esto de la memba, el murmullo, con lo cual los especuladores siempre hacen subir

El fútbol, sin dudas, sí, quizás la Argentina, ¿no? Uno cuando piensa en grandes íconos de la Argentina, seguramente lo va a incluir a Maradona en una lista de cinco, sin lugar a dudas. Hoy transitando por un momento personal bastante delicado, Diego, profesional que lo tiene vinculado a la dirección técnica, sin trabajo, pero con la intención que tiene de volver a trabajar prontamente. Ayer estaba haciendo un ejercicio cuando preparaba algunas cosas de Diego para leer en el día, en el programa y en algún otro espacio. Hay un libro muy bueno de Marcelo Gatman y Andrés Burgo, donde hacen una recopilación de mil frases de Maradona. De mil frases del Diego, me lo exactamente. Voy. A ver. Y empezaba a marcar frases de Maradona. Y la verdad que es una tarea casi imposible por la cantidad de material que dejó Maradona desde lo que decía. Que casi si uno al azar agarra cualquiera de las mil frases que se están reproducidas en el libro Diego Dijo, va a encontrar genialidades de Diego. Por ejemplo, la primera, y como abre el libro, dice Maradona: a veces me agarran bajones, pero pongo el chavo y se me pasa todo. Eso lo dijo en 2001. En 2004 estuvo internado Maradona. En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe, y a mí no me cree que soy Maradona. Sí, me acuerdo de eso. Le decían, vos no sos Maradona. Vos no sos Maradona, le decían cuando estaba internado en uno de los tantos problemas. De chico, pasar el puente Alsina era como ir a Manhattan. Claro. Todo lo que hice fue con dinero que gané limpiamente. Por otro lado, si soy contradictorio, ok. ¿Y la historia argentina qué? ¿No? Una de las tantas cosas que a Maradona por ahí se lo cuestiona, que está por fuera de lo deportivo y profesional, tiene que ver con las contradicciones y también en la política. Y esa fue la respuesta de Maradona. Bueno, material de todo. Pero escuchemos a Diego quizás hablando de su obra máxima, de lo que fue el gol a los ingleses. En relación a ese gol, Maradona dijo en el 96, 10 años después de convertir el gol, que jugó ese partido pensando en cada uno de los pibes que habían muerto en la guerra de Malvinas. Escuchemos a Maradona hablando de su máxima obra, el partido frente a Inglaterra, particularmente el segundo gol. El gol de los ingleses es el gol soñado, ya lo dije, yo en Fiorito soñaba hacer un gol así en la canchita. Y lo hice en un mundial para mi país y en una final. En una final, porque nosotros nos jugábamos la final con Inglaterra, con todo lo que representaba. Porque hay algo que nosotros tuvimos que superar después de Inglaterra, que fue el hecho de que ya está. El hecho de lo que yo te contaba de España, de no mantener la concentración. Le ganamos a Inglaterra. Y ya estaba, ya habíamos conquistado las Malvinas, ya habíamos sacado... Mentira, ahí tenés que mantener la concentración más que nunca y me dio mucho placer a mí hacerle el gol con la mano, porque ahora sí lo puedo contar, porque en ese momento me parecía una falta de respeto al árbitro. Pero... También tengo el orgullo de haber hecho un gol con la mano y que nadie se diera cuenta en la cancha. ¿Cómo? Y porque le metí la izquierda y le tiré la cabeza atrás. O sea, le puntié con izquierda y metí la cabeza atrás. Chilton no se da cuenta. El que lo ve, porque viene atrás mío, es Fenwick, le dice que es malo, y entonces Chilton empieza a pedir la mano. Pero yo, cuando vi que en línea hice así, no, primero raja, claro, y miro en línea, y cuando veo que en línea corre, entonces yo le voy y le grito con a mi papá y a Coco, mi suegro, que estaban arriba. Bueno, ahí estaba parte de la descripción de Diego en un libro que fue muy vendido, no tanto sus ediciones en audio, que es lo que Maradona le contó a Daniel Arcucci. Entre Arcucci y Cherkis Vialo fueron los periodistas que hicieron la autobiografía de Diego, que la única oficial que hay y que tiene obviamente el aval de Maradona, y estas son partes de las charlas. Mirá que después, bueno, terminaron reflejándose en el libro. Hay algunas frases geniales de Diego, hablando por ejemplo de Mauricio Macri: pensé que venía Berlusconi a Boca y me encontré con el cartonero Báez. A Macri lo vi en el casamiento de Valeria Massa y le dije algunas cositas duras. Él me contestó que yo hablaba mucho, y es verdad, yo hablo mucho, pero yo hice. Vos ni hablás ni haces, sos impresentable, le respondí. Esto lo dijo Maradona sobre Macri en el 96. El único mérito que tiene Macri es ser hijo de Franco. Con Macri nos separa el Río de la Plata. Él nació en Cuna de Oro y yo en Fiorito. Macri opinó de mi adicción, fenómeno, pero yo nunca quise opinar sobre las adicciones de Mauricio. Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste. Epa, epa, está bueno eso, ¿eh? Interesante el libro. Bueno, que el Diego tiene esa cosa de que cada vez que habla dice cosas, digamos, no dice sandeces, digamos, solamente, ¿no? Eso me parece muy interesante, del cómo figura, ¿no? Sí, y excede, obviamente, Maradona lo que hizo adentro de la cancha. Uh-huh. Es un fenómeno que está muy lejos de un jugador de fútbol, ¿no? Todos los componentes y todas las aristas que presenta Maradona para los argentinos, hay que entenderlo como lo que es, un ídolo popular. Son las 10 horas 31 minutos, señoras y señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 81%, cielo cubierto. Los bonaerenses evacuados por el temporal comienzan a regresar a sus hogares. El responsable del Comité de Emergencias, Luciano Timerman, afirmó ante el servicio informativo que los servicios fueron restablecidos en su totalidad. No obstante, señaló que aún quedan 2.900 personas en los centros de evacuación. Tenemos 2.930 evacuados en la provincia. Ayer a la noche teníamos 3.400. Y bueno, dice, considerando que las aguas han bajado, que se han limpiado las casas, la gente está retornando a sus hogares, los servicios de energía, de agua, han sido restablecidos en su totalidad. Y bueno, lentamente la gente regresa y desde el Ministerio de Desarrollo Social de Martín Ferré y la Secretaría de Espacio Público se está colaborando con los municipios para ese fin. Continúan los alegatos en la causa Marita Verón. En la última etapa del juicio por la privación ilegítima de la libertad en detrimento de María de los Ángeles Marita Verón, el abogado Carlos Varela Álvarez, representante de la acción civil, concluyó su alegato en la segunda jornada de los mismos. El abogado trató de justificar los olvidos y las contradicciones de las mujeres que dijeron haber visto a Marita en los postíbulos de La Rioja. ¿Cómo no puede ser extraordinario ese testimonio? Esa es Andrea de Rosa. La que quieren decir que con los 8 años andaba de vacaciones, se sacaba fotos en el Cucú en Córdoba, era la mano derecha de confianza. Y esa persona, en esas condiciones, sin nada que ganar y todo por perder, fue capaz de decir eso. Entonces, señor presidente, tenemos, para cerrar esta parte de esta situación, en el desafío a Blanca y a Lorena, en el Candy a las dos Andreas, Darroz y Romero, y en el Candilejas, Patricia Costilla, Verónica Bustos y Graciela Lustiza, que es la persona que dije que había venido en el auto con el señor Gonzalo Gómez. Nunca estas personas nombraron personas distintas de las que están acá o de las que están vinculadas. Nunca estas personas nombraron lugares distintos. No hay forma de decir que esos testimonios no se entrelazan entre sí. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, la humedad 81%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana, mañana más. Sí, 10 horas 34 minutos en este momento en Nación en Chino. ¿Qué pasa? Porque mira, si... No, simplemente... Yo iba a hablar con Brienza ahora. Sí, pero antes que hable Hernán, el estimado sí. Hernán, gran historiador, una de las jóvenes promesas, ¿no? Que lo han dejado de ser. Sí. ¿Por qué? Porque eso es una realidad. Ah, ok. Hernán es una realidad en la historia argentina. Una realidad grandota. Una realidad. Estuve leyendo una encuesta sí. en Diario Clarín de cuáles son los mejores presidentes de la Argentina. Y a ver, ¿qué dio? Y uno es el recordado Néstor, ¿no? Cómo se lo extraña Néstor Kirchner. Ahora usted también está en ese palo, no le puedo creer, Magallanes. Pues se lo extraña, viendo la realidad, ¿no? Pero usted hace... Pero me hubiera gustado escucharlo a usted en la radio cuando era presidente Néstor Kirchner, a ver qué hubiera dicho. Seguramente algo alejado de esto. Diferente. Pero, claro. Sí, pero este... lo importante... ¿Y quién es el segundo? ¿Quién salió segundo? ¿Quién? A ver... Raúl Alfonsín. Sí. ¿No? También otro que iba a reivindicar ahora ustedes. Sí, pues, sí, sí. Le estuvieron mordiendo los tobillos, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Dije, primero, segundo. ¿Quién salió cuarto? ¿Quién? Carlos Menem. Carlos Menem, ¿no? ¿Y tercero? ¿Tercero? ¿Por qué se saltó el tercero? Tina. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Primero, ¿cómo se extraña a Néstor, no? Primero Néstor, que lo extraña. Segundo, Alfonsín. Esto es de Diario Clarín, ¿eh? Tercero. Muy cerca de Menem. Sí. Porque así lo tituló. Sí, no le puedo creer. Así se tituló la noticia. ¿Cómo dice? Cristina. Cristina más cerca de Carlos Saúl que de Néstor. No, fantástico. No pusieron Néstor, es el Es que hay un nivel de malabarismo con las palabras y con la realidad que ya a esta altura del partido me deja desconcertado. Magallanes, discúlpeme. No ¿eh? Muy bien dicha esa palabra, malabarismo. Sí, exactamente, es lo que están deberían tener haciendo. Un poco de bien avarismo. Totalmente, pero están con esas cosas. Es impresionante. Magallanes, muchísimas gracias. Agradezco profundamente. Bueno, me voy. Mañana. Sí, venga mañana directamente. Vamos a Prensa con información. Es interesante el prólogo que hizo el amigo Magallanes porque... Justamente se... ¿Prógolo? Prógolo, claro. Sí. Porque es maravillosa la forma en que se dibujan las estadísticas y se dibujan las sensaciones y los humores sociales. Si uno analiza lo que ocurre en la realidad del Grupo Clarín, la Presidenta de la Nación bajó del 54% de intención de voto al 24% de intención de voto, según unas encuestas que habían salido hace aproximadamente 3 semanas, y el mismo Clarín va a decir 2 semanas después que en realidad en el ranking de mejores presidentes de la historia argentina, Cristina Fernández de Kirchner está tercera, apenas superada por Néstor Kirchner y por Raúl Alfonsín, que son también producto de la franja etaria que vota los presidentes, ¿no? Si uno tendría que pensar... ¿qué pasaría si votara gente que vio todo el espectro de los 200 años, ¿no? Sí, de los últimos 80 años, póngale. Y esto tiene que ver porque en la Argentina hay dos realidades paralelas. Una es la realidad construida por los medios, que tiene que ver con el humor social de una clase en particular, un sector social en particular, que es el sector que tiene la posibilidad de hablar, que es el sector que además está engarzado en los medios de comunicación y que genera ese clima. Es el sector, un sector de clase media que se ve muy afectado por algunas medidas que tienen que ver como los controles o las limitaciones a la compra y venta de dólares, como lo podía hacer hasta hace unos meses, y fundamentalmente aquellos que tienen como horizonte el viaje al exterior, cosas que pueden seguir haciendo pero con mayor dificultad y con un poco más de trabas a la hora de poder conseguir las divisas para estar cómodos en el exterior. Ahora, el domingo salieron dos estadísticas, una en Tiempo Argentino y otra en el diario Página 12, que también hay que tener en cuenta que son estadísticas, toda estadística tiene un grado de toqueteo, si se quiere. Uh-huh. El toqueteo estadístico se puede hacer de esta manera. Los indecisos se pueden repartir 3 puntos para un lado, 3 puntos para el otro. No hay estadísticas que puedan ser infalibles. Lo cierto es que cada encuestador tiene su librito, pero esta encuesta de la cual voy a hablar, que es la encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, de Roberto Bachmann, que casi siempre ha acertado en sus pronósticos, sobre todo electorales, y que ha trabajado muy cerca, ha hecho trabajos para el gobierno nacional también, y ha hecho buenos trabajos sobre todo para las elecciones del año pasado, en las cuales dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ganaba por un amplio margen, hizo también ahora un juego estadístico, que es ¿Qué hubiera pasado si las elecciones del 2011 se realizarían ahora, ¿no? Y contrariamente a lo que piensan, a lo que pensamos todos en la calle, incluso, o lo que se palpa en la calle, hay una matriz de fidelidad que explica una alta intención de voto a Cristina Fernández de Kirchner. La imagen de la presidenta obviamente está partida en negativa y positiva. La positiva es del 52% y la negativa del 44%. Cuando uno le preguntan a la gente cómo se identifica, si de la oposición o del gobierno nacional, el 30% de la oposición y el 39,3% del gobierno nacional. Y hay un 30% que no sabe y no contesta. Y es interesante porque ese 30% que no sabe y no contesta es el 30% en disputa. Es el 30% que de alguna manera va a definir las elecciones, tanto del 2013 como las elecciones del 2015, sea quien sea el candidato. Y hay algo que es interesante. El 63% de los argentinos cree que la democracia es estable, que no hay conflicto de valores. 63% no hay conflicto en los valores democráticos. Sin embargo, el 33,9, que casi te diría que está de acuerdo con el 30,6 de la oposición, cree que la democracia está inestable. Hay una visión un tanto pesimista, un tanto dramática, un tanto, si se quiere, agónica de la democracia por parte de aquellos sectores de la oposición, que notan que hay cierta esta inestabilidad democrática, que hay cierta baja calidez en los niveles de la democracia argentina, pero prácticamente 6,5 de cada argentino cree que la democracia está marcha sólida. Bien, está sólida y que no hay conflictos con eso. Bereza, perdón, ¿cuánto, sí, cuánto le da Bachmann entonces a Cristina en ese escenario electoral? En ese escenario electoral, mira, le da el 47,6%. O sea, porque también publica lo primera mismo. Vuelta. El diario Clarín publica exactamente lo mismo. Ahora, hace 15 días, sí, en pleno conflicto, publicó una encuesta en la cual Cristina tenía el 20 sí, y pico por de ciento. Imagen, de imagen, decían en ese posible. Y un 30 y pico por ciento de votos. Por eso, pero fíjate cómo, digamos, fueron confundiendo. En este sentido, a mí me parece interesante también incorporar con fuerza la palabra confusión. O la palabra tergiversación, porque eso es un poco lo que se genera. El título dice, Cristina más cerca de Carlos Saúl que de Néstor. Ese es el título de... Y empieza, dice, bueno, que... Ta, ta, ta, ta. Y entonces en un momento hace lo de Bachmann. Dice, a ver, si hay un escenario electoral en este momento, ¿qué es lo que pasaría con Cristina? Y dice, a favor de la presidenta habrá que decir que si en la revisión histórica aún no tiene un lugar entre los top, así lo pone, los top en el presente, por ahora no hay ningún opositor que le haga sombra. Si hoy se repitiera el escenario de la elección presidencial de hace un año, según la encuesta, Cristina también ganaría en primera vuelta, aunque con el 45,9%, es el 46% de los votos. Segundo volvería a quedar Wiener con el 22,6%, tercero Ricardo Alfonsín con 10,2%, Eduardo Duhalde con 7,4%, Alberto Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hizo Bachmann fue incluir a Macri. Dijo, ¿qué pasaba si Macri era presidente? ¿Y qué onda? Salió tercero, detrás de Wiener. Con lo cual sigue sin expectación pública Mauricio Macri, sigue sin poder confirmarse como una opción opositora ante el gobierno nacional. Y la culpa la tiene la lluvia, claramente. La culpa no, la tiene el gobierno nacional, que no lo deja que los votantes lo elijan a él. Así que es interesante esta lógica planteada hoy en vista de las elecciones del 2013. Obviamente las elecciones del 2013 son elecciones parlamentarias, son elecciones que se abren muchísimo en función de la intención de voto, no es un voto absolutamente fiel. El gobierno lo que debería tratar de hacer es de fidelizar las elecciones y decir, se juega el proyecto nacional acá, y tratar de polarizar con otros jugadores. ¿Por qué? Porque así, con esa lógica de fidelizar, conseguiría un voto cercano al 40 y pico%. Si el gobierno nacional supera el 40%, supera el 45% de los votos en el 2013, cosa que es una barbaridad pensar que el gobierno puede llegar a sacar 45% en votos en elecciones parlamentarias, estaríamos hablando de una mayoría amplia en diputados y una mayoría sencilla en Senado, que le permitiría al gobierno en los últimos dos años tener asegurada la gobernabilidad. La escribanía, como dicen uno. Hoy, loco, venía escuchando eso. Viste, voy a decir, no puedo entender que un periodista o un analista político someta al sistema democrático a la idea de escribanía. Y es lo que está apareciendo con fuerza en una parte importante de la crítica que hay sobre la situación política en Argentina. O sea, es humillante. Sí, me puedo extender un poquito con los sistemas políticos. Sí. La verdad es que tanto el parlamentarismo como el presidencialismo, cuando primer ministro o presidente y parlamento son del mismo color, el parlamento tiene muy poco para decir. Porque generalmente quedan atados de las lógicas presidencialistas. Esto pasa aquí, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos. El problema es cuando se producen parlamentos de un color o del otro. En el sistema parlamentario eso es muy difícil que ocurra. Por lo tanto, te diría que en el sistema parlamentario la sensación de escribanía es mucho más fuerte que en el sistema presidencialista. Porque en el sistema presidencialista, cuando cambian de color, hay una posible parálisis política, es decir, el Parlamento le puede frenar a un presidente la decisión de sacar decretos y leyes. En cambio, en el sistema parlamentario no, como por ejemplo en el italiano, si el Parlamento le dice que no al primer ministro, el primer ministro cae y tiene que llamar de vuelta a Asamblea Nacional. Gracias, Prensa. Mañana más. Sí, 10:46, Miriam, querida. Yo recuerdo que cuando se publicó la investigación del caso Grassi, en el cual el cura estaba sospechado en ese momento, luego fue condenado por el abuso sexual de un chico de 13 años, hubo otro sacerdote que dijo públicamente, bueno, pero hay chicos de 13 años que provocan. Me estás jodiendo. No, es verdad. En la provincia de Salta hubo un caso indignante. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales de esa provincia emitió un informe bastante discutible, polémico, injusto, sobre un caso de abuso en el que un chofer escolar sentaba a su lado a chiquitas de 9 y 10 años y las abusaba sexualmente. Les tocaba los pechos, la cola, las piernas. ¿Qué dice este informe de la justicia? Justifica este hecho, claramente un abuso sexual, cuando no corrupción de menores, porque miraba a las niñas que tenían un cuerpo desarrollado que podía ser objeto de deseo sexual. Es decir, es justificable, porque las niñas estaban formadas e incluso señala que una de las chicas no demostraba arrepentimiento. ¿Por qué debía mostrar arrepentimiento o culpa si era una víctima? La chiquita claramente no tenía ni siquiera la comprensión de lo que estaba sucediendo. Vamos a comunicarnos con Mónica Menini, que es abogada de la Asociación Civil Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. Mónica, Lucho Galén y Miriam Lengui de este lado, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, es impactante, ¿no? Estamos viendo lo que está publicado. No, o sea, lo explicó bien Miriam, se puso dentro del registro del deseo a una niña de 9 años, ¿no? Sí, lo explicaron perfecto, realmente eso es lo que nos está sucediendo. No es la primera vez, la verdad que nosotros no lo vivimos por primera vez. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en los que realmente habíamos puesto fichas, digamos, en su momento, porque, bueno, ayudaba a los fiscales en la tarea de investigación. Finalmente, en nuestra provincia, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales depende de la Procuración de la provincia, a cargo de Pablo López Viñals, y esto nos ha traído muchos inconvenientes específicamente en el tema de género. Pensamos, seguramente porque no tienen formación en el tema, pero además también porque tienen una mirada divergente sobre este tema. Quiero decir que, porque mucha gente no lo entiende, que son los cuerpos de investigaciones fiscales que se están creando en la provincia, que ellos no son los fiscales. Es un cuerpo que acompaña a los fiscales en la investigación. Pero nosotros tenemos una reforma del Código de Procedimiento que hace que los fiscales ahora tengan mucho más injerencia directa en la investigación de los casos penales, ¿no? Uh-huh. Y la otra cuestión importante que estamos teniendo es que esta persona, por ejemplo, la doctora Boabse, o por ejemplo, quien fuera ministro de Seguridad de nuestra provincia, Maximiliano Troyano. Perdón, doctora, la doctora Boabse es la que firma este informe. Claro, sí, porque son del cuerpo de investigadores, de fiscales. ¿Es psicóloga? No, son abogados, ajá. Ese es el otro tema, o sea, no se utilizó una cámara Hessel, no trabajaron los psicólogos del Poder Judicial, las psicólogas del Poder Judicial, que es algo que ya lo hemos venido hablando durante años y que realmente lo hemos logrado. Tenemos una cámara Hessel en Salta Capital. Doctora, cuando uno lee este informe que procede de este centro, ¿cómo se llama? Cuerpo centro de Investigaciones Fiscales. Se retrotrea las posturas que claro. machistas que había en la justicia frente a la violación o a la violencia familiar hace 20 o 30 años. Algo habrá hecho, estaba vestida provocativamente, le discutió al marido. O sea, realmente es algo absolutamente anacrónico, parece. ¿Qué está pasando en la provincia concretamente? Bueno, la verdad que nosotros somos una provincia donde el conservadurismo religioso también está en el poder y eso se hace notar, esto es lo que estamos diciendo, eso se hace notar en todos los estratos, en este caso en el cuerpo de investigadores fiscales, pero no es la primera vez que nosotros lo vivimos, ¿no? Uh-huh. Ni lo escuchamos. Tiene mucho que ver con ciertos fundamentalismos religiosos, además del machismo y todo lo demás de lo que hablamos de las provincias del norte. Tiene mucho que ver con eso, con esa mirada, con en diferentes cuestiones que no nos dejan avanzar específicamente en los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, pero que en este caso nos preocupa por demás, porque esta gente está propuesta, vamos a decir, entre comillas, para ser fiscales penales. Y es ahí donde se pone en tensión el abuso de la integridad sexual, los femicidios, las desapariciones de mujeres que desaparecen y no las encontramos nunca más, como Marcela Mamani, que la estamos buscando desde febrero, no tenemos nada, ningún dato. Y eso es las investigaciones de los fiscales las que lo tienen que hacer. Y no tenemos absolutamente nada. O de otros casos en el que las mujeres mueren golpeadas por delante, por detrás, por un costado y por el otro, pero finalmente nos dicen que murió porque se tragó el vómito. No es así, o sea, finalmente nos están diciendo que murió de borracha, pero no de los golpes que recibió. Claro. Y entonces decimos, ¿pero cómo? ¿Qué mirada es la que están poniendo en los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres? Más allá de este tema puntual en el que queda claro que una chica de 9 años no tiene conciencia de lo que le está ocurriendo y es absolutamente una víctima, no pudo haber provocado, no pudo haberse ofrecido sexualmente, esto es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista. Usted está denunciando una situación general en cuanto a los temas que tienen que ver con las mujeres y las niñas en la justicia provincial. Exactamente, sí, eso es lo que estamos diciendo nosotras. Nosotras y casi todos los, o sea, no casi todos los grupos de mujeres organizadas en nuestra provincia, desde todos los sectores, que estamos viendo que esta mirada contraria a los avances que tenemos en nuestro país se imponen todos los días en la justicia y en diferentes otros ámbitos también, ¿no? Sobre la mirada de género. Mónica, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir, obviamente, con este tema, porque además se viene repitiendo en la provincia de Salta, justamente por lo que estábamos hablando, y lo vamos a seguir a lo largo, por lo menos, de lo que nos queda del año. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Chao, hasta luego. Era Mónica Menini, abogada de la Asociación Civil Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, contando, bueno, detalles sobre esta situación que se está viviendo en la provincia de Salta, donde aparentemente, no aparentemente, acá está publicado en el diario, un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales dice que una nena de 9 años, bueno, puede aparecer. Puede ser objeto de deseo. Puede ser objeto de deseo porque está desarrollada, entonces también está provocando de alguna manera. Supongamos que pueda ser objeto de deseo, lo cual es abuso. Es aberrante. Sí. Un adulto puede tener una pulsión sexual hacia una niña, pero tiene que entender que eso es un delito. Es decir, un adulto no puede tener relación de ningún tipo con contenido sexual con una chica que está por debajo de la edad del consentimiento. Y en este caso, la edad del consentimiento es absolutamente lejana. Me hace acordar a cuando se veían las fotos de Candela Rodríguez, claro, pobrecita. No. Decía, ah, pero mirá qué postura provocadora, pero mirá la mamá cómo la viste. Pero no hay absolutamente ningún tipo de justificativo. Mañana más. Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 55 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? El pueblo. Martes 30, 19 horas. Perón, Sinfonía del Sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Favio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio, entrada libre, gratuita y anticipada, capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Toda la información está en Mañana Más. Ulanowski. Bueno, hoy, como suele ocurrir en algunas ocasiones, Lucho, es un día de muchos cumpleaños. Tenemos que juntar dinero para Olga Zubarri. Sí, ¿quién más? El regalito para Olga Zubarri. Para Maradona. Para Gael García Bernal. Sí. Ya lo homenajeé, ya el regalito para Maradona salió. Ese salió caro, ¿eh? Y hay uno que lo estamos preparando especialmente. Sí. El señor Héctor Larrea, me imagino. Porque yo. Es para el regalo para un maestro. Para el maestro de maestro. No me digas. Sí. ¡Uy! Sí. Oh. ¿Y sabe qué? Cumpleaños de Héctor Larrea. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Pero quién habla? Acá Lucho Galende, allá. ¿Lucho Galende? ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo? ¿Cómo va? Pero muy bien, acá andamos, che, todo en orden. La verdad es que de cumpleaños queríamos llamarte, felicitarte, obviamente, por el cumpleaños. Felicitarte también por lo que haces por la radio, porque yo me parece que eso es lo más. Más allá de tu cumpleaños, hay una hechura sobre la radio, no solamente sobre Nacional, sobre la radio argentina, que nos parece importante y nos guía muchas veces, Héctor. No exageremos. No exagero, vos sabés que no. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Héctor? Bien, quería preguntarte, porque para mí eso siempre es muy indicador, ¿cómo fue tu relación con los cumpleaños y cómo es tu relación con los cumpleaños? ¿Cómo fue para vos cumplir años de niño ahí en Bragado, por ejemplo, y cómo es ahora cumplir años? Es igual, exactamente igual en cuanto a lo que yo espero que suceda y lo que sucede. Siempre recibo mucho cariño, siempre recibo mucho afecto. ¿Cómo esta llamada de ustedes? Es una llamada afectuosa, en definitiva. Sí. Es afecto. Y el ustedes saben lo que es un cumpleaños para los chicos, eso lo sabemos todos porque parece que es común a todos. Y bueno, yo vivía en una población relativamente pequeña, una población rodeada de campo, como era Bragado. Y tengo memoria yo no sé si tengo memoria de lo sucedido o que como quedó una foto que sacaban con las camaritas Kodak cuadraditas de un cumpleaños de un chico, me acuerdo de eso. Y me acuerdo de lo que sufrí un día porque me habían invitado al cumpleaños de un chico que vivía en la esquina, pero no le habían dicho a mi mamá, entonces mi mamá no me iba a mandar. Claro. Y venía la hora del cumpleaños y yo estaba, ¿cómo yo no podía ir? Le tuve que ir a decir a la señora que le dijera a mi mamá que estaba invitado. Mi mamá consideraba que estaba mal que yo apareciera si no me invitaban. Claro, claro. Y después estaban todos los cada, en ese tiempo se tomaba chocolate en los cumpleaños. Y los chicos esperábamos, yo esperaba mi cumpleaños, porque sabía que ese día me iban a hacer un regalo, y también íbamos a tomar chocolate con Babiscuit, que era todo un acontecimiento. En una casa pobre era un acontecimiento. Claro, claro, claro, qué rico. Sí, sí. Y ahora, bueno, el afecto, el día de hoy. Hoy a las 9 de la mañana suena el teléfono y estaba durmiendo. Y digo, hola, feliz cumpleaños, me hizo un tipo. Digo, ¿quién sos? Cacho Fontana. ¡Qué lindo! Entonces estuvimos contando cuentos como una hora. ¡Qué buen despertar! ¡Sí! Y le digo, che, 7-4 tengo yo ya. Y yo, dice, tengo 80. Pero estamos bien, todavía podemos jorobar gente durante un tiempo. Claro, todavía podemos despertar gente, te hubiera dicho Cacho. Claro, Cacho es un gran contador de cuentos. Es muy sutil para contar cuentos. Mirá vos. Siempre son cuentos que con una interpretación sutil. Y un tipo que se preocupa de recoger cosas graciosas, porque él tiene cuentos que no tiene nadie, tiene primicias. Y un tipo que vive preocupado en recopilar cosas para que los otros se diviertan, sí. Es un espíritu muy luminoso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Che, Héctor, acá está alguien que te quiere mucho, que todos los días me recuerda. Vos no sos igual a Héctor, me dice, cosas por el estilo. Feliz cumpleaños, Héctor. Ay, ¿quién es? Ay, no me conozco. Ojito de miel, la gran voz. Ay, ojito. Feliz cumple. ¿Pero cómo te va? Muy bien, no le creas. Acá me tratan muy bien también. Te tratan bien, sí. Y muy por el contrario, te recordamos con mucho cariño. Y, aunque no sea tu cumpleaños. ¿Cómo anda el sinvergüenza de tu nene? Bien, sinvergüenceando. ¿Todavía no asaltó ningún banco? No, todavía no. Ayer en el jardín. Ayer en el jardín le devolvió un bollo a uno que le pegó primero. ¿Ah, sí? Sí. Un año y 8 meses se hace eso. Sí, porque yo le vi. Hace como 15 días que no me mostrás ninguna foto de tu hijo. Bueno, hoy te muestro muchas. Sí, yo vivo bastante de eso. Qué lindo. Como en Radio Nacional hay muchas mamás jóvenes con nenitos jóvenes. Sí. Me encanta porque hay una Donatella hermosa, están los nenes de Pierpaoli. Sí, son nenitas hermosas, y a mí me gusta ver los chicos. Mm. Hay más nenas que nenes en Radio Nacional. Me parece eso, que si estaba fijando, y salió, bueno, ahora Ponte, Fernando Ponte tuvo un varoncito, que se llama Leo, contrarresta un poco la lógica que viene desarrollándose, digamos. Sí, venía muy femenino. Sí, ¿verdad? Venía todo muy femenino, ¿verdad? Sí, Héctor, bueno, lo último por mi parte, te quería preguntar si alguna vez festejaste el cumpleaños con Diego Armando Maradona, con quien coincidís, claro, coincide, en fecha. No, llama siempre, pero yo no le volví. No lo conozco, Maradona. Nunca, siempre hablé por radio con él. Sí. Pero nunca hablé personalmente con Maradona. Ah, mira vos. Nunca. Sería un gran encuentro, Héctor, ¿eh? ¿Cómo? Sería un gran encuentro. Dos maestros ahí estaría muy bien. Maestro es él. Che, te mandamos un abrazo enorme, realmente grande. Sabés cómo es la radio, sabés que tenemos la gente de las noticias que nos empieza a tirar aliento, digamos, y es el momento de pasar a ellos. Pero ni lo digas. Un cariño grande a todos. Te mandamos un abrazo enorme, Héctor. Un cariño grande, muchachos, gracias. Muy feliz cumpleaños del señor Héctor Larrea aquí en Radio Nacional, cumpliendo sus 74 años, 74 pirulos. Está perfecto, está impecable, ¿no? Señoras, señores, se quedan ustedes con las noticias. 74 y 51 de radio, ¿no? 51, qué impresionante eso, hola. Me mató. Me quedé sin voz. No tengo más voz. No tengo más voz. Se me aplaudió, se me aplaudió, se me aplaudió. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. En San Juan, 20 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 42%, cielo parcialmente nublado. A 29 años de la restitución democrática. En diálogo con el servicio informativo, el dirigente radical Leopoldo Moró afirmó que fue una jornada irrepetible para todos los argentinos. Creo que fue una jornada irrepetible y además deseo que sea irrepetible para que nunca más tengamos que luchar por recuperar la democracia, que felizmente a partir de ese 30 de octubre del 83 llegó para quedarse instalada entre nosotros para siempre. Me da la impresión de que fue una etapa muy importante. importante de la vida política de la Argentina, no solamente por el triunfo de Raúl Alfonsín, sino por el triunfo del pueblo argentino, que se involucró, que se comprometió como nunca, participando de actos, de reuniones, de actividades proselitistas, concurriendo masivamente a las convocatorias de los partidos políticos con sus hijos y a veces hasta con sus nietos para enseñarles lo que era la democracia que habíamos perdido en aquella década fatal de los 70. Expectativa por la reunión entre Metrovías y los trabajadores de subterráneo. Móvil. Los metrodelegados aguardan con expectativa la reunión de mañana, la que fueron convocados por la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño para intentar resolver el conflicto salarial con la empresa Metrovías. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte, Roberto Pianelli, dijo que mantendrán el reclamo de un aumento salarial de 28%. Con la propuesta con la que iniciamos la paritaria allá a lo lejos en enero de este año, ¿no? Es decir, hace mucho. Vamos a ir manteniendo la propuesta, pues no queremos modificar nada para que no haya ninguna excusa para poder ir para atrás o demorar esto que ya tiene que terminarse, porque en enero ya teníamos empezado a discutir la paritaria del año que viene y no terminamos la de este año. Y aparte Metrovía recibió todo el dinero que estaba trabado por la ciudad de Buenos Aires, que tenía trabado en el Banco Nacional, lo recibió, así que no hay motivo para no terminarlo. Los trabajadores del subte consideran que hay gestos del gobierno de la ciudad que indican que la administración porteña se hará cargo del subte antes de fin de año. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Buscan restos de desaparecidos en San Juan. El grupo de profesionales del equipo argentino de antropología forense comenzó con las tareas de búsqueda de restos de desaparecidos en el cementerio de la capital. En el lugar se presentaron el juez federal Miguel Gálvez y el fiscal Mateo Bermejo. También lo hicieron uniformados de gendarmería y de la policía federal. El fiscal federal Mateo Bermejo realizó declaraciones en los micrófonos de Radio Nacional San Juan. El perito ya está trabajando en el lugar. Bueno, estamos buscando cuerpos de personas desaparecidas durante la dictadura militar y el trabajo va a ser intenso hasta el viernes por la tarde en una primera etapa. Esta primera etapa consiste básicamente en determinar el terreno donde podrían encontrarse los cuerpos y ver la profundidad de las fosas y avanzar todo lo que se pueda. En una segunda etapa sería en unos meses avanzar hacia la profundidad, digamos, de los enterramientos e identificando cuerpos que presenten rastros fibras de personas desaparecidas. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Deportes. Se presenta Carlos Berloc en el Masters 1000 de París. El tenista nacido en Chascomús enfrentará desde las 17 al suizo Stanislas Wawrinka. En caso de avanzar a la tercera ronda, deberá esperar por el ganador del partido entre los españoles Granollers y Ferrer. Recordamos que el torneo de París se juega sobre superficie rápida y reparte 2.500.000 euros en premios. El tiempo. En San Juan la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 42%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires 19 grados 3 décimas la temperatura, humedad del 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos.

si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufra como yo. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé y te besé y te adoré. Que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Chan, chan, por Dios, qué lindo tango, viejo. Hemos escuchado a Charlo en otro pequeño encuentro casual que esta linda gente de Mañana Más me da. Poder encontrarme con ustedes cada mañana para mí es renovarme día a día y traerle un tanguito que encuentro perdido en el bolsillo de mi corazón. Es una linda excusa para venir con una sonrisa y para alejarse con una sonrisa también. Mi nombre es Adalberto Flores. Adalberto. Saludo a esta pequeña flor que viene aquí a visitarnos, querida Miriam, para seguir disfrutando este jardín. ¿Viste? Tráigame uno de Julio Sosa la próxima mañana. Vez. Gracias. Muy pronto. Alberto. Muy pronto es un aniversario de Julio Sosa. Mañana tiene Julio Sosa y nos llenamos de tango. Me gusta esa respuesta rápida. Usted tiene una... un buen cross ahí, digamos. Responde rápido. Viejo, ¿cómo parece no? Que está durmiendo, pero no. No, cuando duermo es que estoy en la lona, viejo. Así seguimos de Mañana Más. Adalberto Flores, la radio pública, Radio Nacional. Seguimos con más noticias, viejo. Dale. Mañana Más. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 30, 19 horas, Ciclo Cinemateca Nacional presenta el documental realizado por Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Miércoles 31, 19 horas, Micaela Farías Gómez presenta a los hermanos Villagra e invitados. Transmite Nacional Folclórica. Y a las 21, se realizará la entrega de los premios Buenos Aires Rojo Sangre. Transmite Nacional Rock. Jueves 1 de noviembre, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Huancara y sus 30 años de trayectoria. Artistas invitados, Grupo La Vereda, transmite Nacional Folclórica. Viernes 2 de noviembre, 19 horas, Ciclo de Isadaí, presenta la Orquesta de Música Popular Argentina Juan de Dios Filiberto. Transmite Nacional Folclórica en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-87. Sí, buen día. Soy Magdalena de Moreno. Epa. Esto que dijo recién el señor auditor de la ciudad, ¿no se puede hacer públicamente en los diarios sacar un aviso, una nota para que todo el mundo se entere realmente de lo que pasa? Porque realmente lo de Macri ya es increíble y bochornoso. Gracias. Bueno, está publicado en Página 12 en el día de hoy. Hay una muy buena nota de Werner, ¿no? Bernard Pertot, el que la firmó. Bernard Pertot. Sí. Que firmó esa nota y que detalla muy claramente la, la denuncia que hay en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Belén dice, sí, señores, esto es Salta, la linda, la más hipócrita. Apoyo el modelo nacional, pero mi provincia está muy lejos del mismo. Aunque el gobernador esté alineado a Cristina, esto es solo por un fin electoral. Y agrega más abajo en este mensaje que está en el muro. Las mujeres, las adolescentes y las niñas somos una incubadora humana, responsables de ser violadas y culpables de tener cuerpos desarrollados. La Iglesia hace mella en las decisiones políticas de mi provincia. Gracias y los escucho siempre. ¿Sabés que estaría bueno, Brienza, vos que te gusta, dígame, pensar la cultura en relación a la historia, digamos? ¿Por qué pasa eso que pasa en Salta? En algún momento habría que encontrarle alguna explicación en la historia a esa tradición salteña conservadora, despreciativa de algunos valores elementales que fueron surgiendo, digamos, alrededor de la razón y de la modernidad, ¿no? Porque está ahí anclada desde hace muchos años. Y ya que estuviste trabajando tan cerca de Salta, en Jujuy, digamos, en este sentido, y que estando una provincia de la otra tan cerca, realmente son muy distintas en relación a esta, a este tipo de actitudes que estamos viendo. Pero no va a ser ahora, va a ser en algún momento que vos digas, vas a levantar el dedo. Usted me dice, yo ya tengo la respuesta preparada. ¿La quiere ahora? ¿La quiere ahora? Se lo digo. No, yo quiero escuchar ahora a algunos oyentes. Mientras tanto, pensá. ¡Alú! Buenos días, yo me pregunto una cosa. Macri también le va a echar la culpa al gobierno nacional de que no hayan aparecido para nada el fin de semana, de que no hayan tomado previsiones. A partir de las 4 de la tarde del día domingo se notaba y se sabía que venía un tormentón. ¿No salieron a destapar los sumideros? ¿Todo tiene la culpa el gobierno nacional? Por favor, me da vergüenza tener tamaño jefe de gobierno. Un beso para todos, Irene de Saavedra. Bueno, la gente en el Facebook está saludando a Héctor Larrea por su cumpleaños. Así que bueno, también Nora dice, los escucho desde Entre Ríos. Un lindo día y saliendo el sol. A Héctor le encanta el jazz además, ¿no? Uf. Esto que estamos escuchando, Héctor, es de Jarrett y Haydn, que es un disco, yo todo este año le di bolilla, ¿no? Que se llama, sí, Jasmine. Juega con la palabra jazz, juega con la palabra jazmín, y es exactamente este, un disco increíble. Debe tener 848.500 pasadas ya, sí, pero no me canso. Por lo menos acá. Sí. ¡Alú! Sí, buen día. Mi nombre es Daniel de Montegrande. Lo de Magdalena no es ni torpeza ni ingenuidad, es malintencionada, porque ella sabe que una vez que instala ese tema, nunca más vuelve para atrás por más que lo aclaren. Y la gente después lo repite como loro. Esa me parece que es la idea siempre. Hasta luego, gracias. Yo cambio un poco de tema, pero hace rato que publicamos en el Facebook los ganadores de la película, de las entradas para ir a ver la película que sorteó Ula más temprano, Sinister. Alexander Gutux, Chuchi Posner, Esteban Uber y... Sí, se llama así, Chuchi, debe ser Cecilia. Y José Stímbolo. Todos tienen que pasar por la radio aquí en Maipú 555 a retirar este par de entradas que tienen para ir a ver la película de terror, ese es el género, Sinister. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Estuve hablando hace un rato con Ulanovsky y lo vi. Le dije, Ula, la verdad es que está mal lo que hiciste. Venía, a mí no me gusta la idea de que rehabilites el Kadalsowski porque es una película de terror, porque llovió mucho, porque el Kadalsowski, la humedad y ahora la tortura funciona mejor. Entró, no está bueno. Entró agua al Kadalsowski. No está bueno eso, Ulanovsky, tienes que repensarlo. No voy a hacer declaraciones. Pero digo, si Chuchi tiene miedo de ir sola, que avise. Caramba. Buen día, hablo Eduardo de Morón. Bueno, quería aportar algo con el tema del Nunca Más. Nunca Más, el primero que hizo esa frase famosa fue Edgar Allan Poe en su poema El Cuervo, donde la repite 9 veces, es lo único que dice El Cuervo, nunca más ante cada pregunta, porque el nombre del cuervo era Nunca Más. Muchas gracias, saludos para todos. Muchas gracias. Tenía un sentido diferente. ¿Cuándo voy a ver a mi amada? ¿Cuándo voy a ver a mi amada? Nunca y más. El cuervo le decía nunca más, nunca más. Para hoy a la tarde, sí, a las 9, más que nada a las 9 de la noche, aquí en el auditorio de la radio, el ciclo Cinemateca Nacional de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, parte 2. Recomiendo a full, 9 de la noche, un rato antes, vengan. Está buenísimo, es un día especial. Son 6 horas, se queda hasta las 3 de la mañana. No, pero... No, la dan por parte. Están en capítulo. Pensá que nosotros estamos invitando, Hernán. Maipú 555. Uno y medio, una papa frita con unos manises. No, este no es un cine de esos modernos. Bueno, pero te pueden visitar a vos a esa hora. Mañana. Mañana. Más. Más. Me tenés podrido. Me tenés podrido. Me tenés podrido. Me tenés podrido. ¿Por qué me tratas así? No, es la manera que he pensado para homenajear a un amigo que hoy también cumple años, que es un provocador, un gracioso natural, un tipo de talentos múltiples, porque también ha sido y es diseñador gráfico, ilustrador, escritor, actor, hizo reemplazo en Leloutier, co-condujo varios programas con Jorge Ginsburg, actuó en Hair en su momento, en muchas otras comedias musicales. Tiene su blog llamado Amelia Vence, así se llama, Amelia Vence. Con B corta. Y se presenta como cantautor y en esa condición lo estamos escuchando. Se llama este tema, un clásico, Me tenés podrido. Por vos tengo que robar, otra chance no me das. Esto tiene que acabar, porque no te vas, me tenés podrido. Hoy es el cumpleaños del negro Horacio Fontova, y el negro se está presentando como cantautor en la clásica y moderna con su espectáculo Cantos de Aquí y de Allá, todos los sábados de noviembre a las 22 horas, sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre, en donde va a recorrer todo su repertorio. El más serio, el más festivo, como este tema que estamos escuchando, Me tenés podrido, y el más serio, como este, una versión monumental de Vamos a la Zafra. Tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Excelente tema. Versión. Bueno, y quienes quieran ir a ver y a escuchar al negro Fontova, sí, todos los sábados de noviembre en la clásica y moderna de la calle Callao. ¿Te muestro una versión de un romántico que hizo el negro? A ver. Mira, escucha. Maybe the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure. ¿Bailas? Or the price. Sí, claro. Vení, agarrame de acá. Maybe the song that summer sings. Me encanta la versión esta de. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast may be the famine or the feast may turn each day into heaven or a hell. She made a mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Qué linda versión que hace también de sí, ¿eh? Manoseri. Qué lindo. Para un gran feliz cumpleaños, un abrazo grande. Che, ¿cuántos cumpleaños, Ula? Por eso te dije que... ¿Y sabes quién más cumpleaños hoy? Leonor Benedetto. Pucha, otro más. Otro regalo más. ¿Y cómo? Yo no doy más con la plata. Bueno, pero a lo mejor tendríamos que volver a repensar este asunto. Digo, el hecho de que vos le quieras mandar arreglos florales a las mujeres y vinos y quesos a los varones. Me parece que es demasiado. Hay que empezar a regalar caramelos. O no, o sea, llamarlos... Llamarlo por teléfono. Un mail. Un lindo mail. Es un poco impersonal un mail. No creas. ¿No? No creas. Puede ser. Si uno escribe bien, sí. Y si les mandamos un beso y ya. Sí, también eso. Ya les mandamos un beso a todos los que están cumpliendo años. Al negro. A Héctor. Ahí te exageraste. Pero lo quiero mucho a Héctor. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias ahora por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Juan Cabandía aseguró que el macrismo subejecutó 40 millones de pesos para la obra del Arroyo Vega. El jefe de la bancada kirchnerista en la legislatura porteña señaló que el gobierno que encabeza Mauricio Macri podría haber comenzado las obras en 2010. El legislador dijo que el endeudamiento solicitado para la obra está técnicamente mal y fue objetado en la auditoría porteña por los miembros delegados del PRO. Al respecto, Cabandier señaló que ellos ponen como garantía del préstamo una parte de la coparticipación y existen mecanismos internacionales que lo impiden. Julieta Acosta Díaz, representante socialista de la Comuna 13, denunció ante el servicio informativo ineficiencia del macrismo para ejecutar el presupuesto. El clima puede cambiar, pero lo que no cambia son los del PRO y su ineficiencia para ejecutar el presupuesto y hacer las obras que tienen que hacer para que no nos inundemos. Esto es el entubamiento de los arroyos para que las inundaciones no sean tan fuertes. De 244 millones que tenían para este año, solo han ejecutado un 2%. Esto quiere decir que no han hecho obras. Ellos intentan echarle la culpa al gobierno con que no les firma y que por eso no tienen plata para hacer las obras. Pero en realidad que la plata está, lo aprobó la legislatura porteña y el gobierno del PRO decide no usarla. Destacan las reservas naturales como atractivos turísticos de la Argentina. El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, destacó la importancia de las áreas protegidas y las reservas naturales como atractivo turístico de la Argentina. Y uno de los grandes atractivos que tiene nuestro país, además de la ciudad de Buenos Aires como capital gastronómica y cultural, es todo el interior y sobre todo nuestros parques nacionales. Y dentro de nuestros parques nacionales, Iguazú, Glaciar, Tierra del Fuego, tienen un valor de visitación muy importante. Entonces, seguir trabajando en el posicionamiento de esas áreas, en la conservación. El no aumento de las áreas donde interviene la acción del hombre nos hace pensar en un futuro promisorio en materia turística. Fue en el marco de una jornada organizada en la Secretaría de Ambiente de la Nación sobre áreas protegidas tanto públicas como privadas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Advierten sobre las consecuencias del calentamiento del planeta. El físico y meteorólogo Osvaldo Ganciani explicó que las previsiones indican que las condiciones climáticas extremas van a seguir aumentando. la temperie, o sea, lo que se ha producido es un cambio del tiempo meteorológico, va a seguir así y quizá vaya empeorando. Las perspectivas a través de modelos que no son muy exactos, pero que dan una pauta, está mostrando que los eventos extremos, sean lluvias intensas, granizadas violentas o sequías, van a seguir aumentando si seguimos calentando la Tierra. El tiempo. 19.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad de 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 11 horas 35 minutos en este momento nace en China. Miriam, querida. Toda la costa noreste de los Estados Unidos está sufriendo una tormenta llamada Sandy, con nombre de mujer. No hay trenes. De postrecito, yo te iba a decir. Sí, tendría que haber puesto un nombre más heavy, ¿viste? Porque sí. Sandy suena como... Todos los trenes están suspendidos. Los aeropuertos están cerrados, tanto el de Newark, New Jersey, como el LaGuardia, como el Kennedy. Más de 12.500 vuelos parados. La gente no ha ido a trabajar, no hay clases, no funciona la bolsa, el sistema financiero. Los túneles y los puentes están cortados y ha habido incendios, probablemente producto de fallas eléctricas. Bueno, estaba viendo en Queens, se veía eso en televisión, había una cámara puesta en Queens, que es una zona cercana, digamos, al centro, es así, ¿no? Yo no conozco por ahí, pero es una zona cercana al centro de Nueva York, había como 50, 60 casas quemándose. Claro, en realidad esto está sobre una playa que comparten Brooklyn y Queens, que se llama Far Rockaway. Hay una zona que se llama Howard Beach, más o menos cercana al aeropuerto Kennedy, de hecho... El tren que sale del aeropuerto Kennedy para ir a Manhattan tiene una estación que se llama Howard Beach. Ahí explotaron estaciones de... eléctricas, plantas. La fuerza del viento es absolutamente increíble. Colapsó y, por supuesto, no funciona el subte de la ciudad de Nueva York. Pero lo más grave de esto es que reparar los daños que se produjeron en las instalaciones del subte, que tiene 108 años de edad, puede demorar varios días. Mapa. De manera que las consecuencias económicas para la ciudad pueden ser devastadoras con este huracán. Estaba viendo que eran alrededor de 50 o 60 millones de personas las que estaban afectadas por el lugar donde vivían con este... 50 o 60 millones de personas, digamos, para tener una idea del volumen de afectación que hay en este momento alrededor de este huracán Sandy. 400.000 evacuados, por lo menos 9 muertos en la zona metropolitana de Nueva York y 13 en total. Atlantic City, que es como una pequeña Las Vegas, que está en el estado de New Jersey, a donde generalmente van a hacer sus apuestas los neoyorquinos y la zona la gente que vive en el área triestatal. Está absolutamente colapsada, por supuesto, ningún casino abierto, pero los destrozos son realmente, realmente importantes. Y están en un proceso electoral, porque están a menos de una semana, ahora se está cumpliendo justamente una semana del comienzo de las elecciones. Y como diría Magallanes, ¿qué hace Obama? ¿Qué hace Obama? Claro. Suspendieron todo, ¿no? Obama dijo, por supuesto, que lo principal es salvar vidas, y en los foros de los medios de comunicación, en los foros de internet, se sigue dando esta contienda, esta discusión, este debate electoral, a veces con comentarios, por ejemplo, de un republicano. A ver si todos los países a los que nosotros ayudamos cuando tienen desastres naturales hacen fila ahora para ayudarnos a nosotros. Y otro, seguramente un demócrata más progresista, le dice, podemos usar los millones que nos robamos en Afganistán y en Irak. Y otro dice, seguramente el huracán, que es inteligente, devasta las zonas donde viven más republicanos. Y otro dice, que devaste zonas demócratas y los levante con el viento y se los lleve a todos a Cuba. Sí. Y así va y viene la discusión entre los foristas del New York Times y del, sobre todo del New York Post, que es un diario más popular, más equivalente a Crónica. ¿Se supone cuántos días va a tardar esto? ¿Son un par de días, una cosa por el estilo? ¿O va a tardar más tiempo lo del Sandy? Que con nosotros no cuenten para la ayuda, porque no, claro, no, nosotros también estamos en medio de un desastre. No, estamos con problemas también. No, no, tenemos serios problemas nosotros también. Pero es una cosa que dura dos días, miren, o no, porque yo no sé cuánto tiempo tarda en disolverse un huracán, eso es lo que la verdad no conozco. Está desplazándose hacia el norte. De todas maneras, la velocidad del huracán, ustedes calculen que ayer a la tarde se lo esperaba, pero que todavía hoy estamos viendo por televisión que los efectos se siguen sintiendo en la ciudad de Nueva York y los alrededores. Habrá que esperar que se desplace hacia el norte. Muchas veces pasó el año pasado, yo estaba ahí, había un huracán que se llamaba Irene. Sí, claro. ¿Mm? La ruta del huracán esquiva los grandes centros urbanos, cosa que esta vez no pasó. Es decir, está todo preparado, toda la ciudad preparada para esperar el huracán y para minimizar los daños, y por suerte, el huracán hace un ole, una Verónica, y o la ciudad le hace una Verónica, claro, al huracán, y el huracán la esquiva. En esta ocasión no pasó. Qué impresionante, Miriam, la naturaleza, qué sabia que es, ¿no? Porque todos los nombres de huracán tienen nombre de mujer, ¿no? Sí. Eso, no, eso, o sea, es, no, impresionante. Por favor, lo que dice. Dios mío. Mínimo aporte en un, sí, día como hoy, una simple audición de radio puso los pelos de punta a los habitantes de casi todos los Estados Unidos, así como deben estar hoy tan preocupados los de la costa este. El Orson Welles, ¿no? Sí, hoy es el aniversario de la versión de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que puso en el aire en un radioteatro, apenas era un radioteatro, sí, Orson Welles, sí, y llenó de pánico a medio Estados Unidos. Porque dijo, vienen los extraterrestres, mirá vos. La gente se lo creyó, el poder de los medios. Y hubo algunos que hasta se mataron, digamos, en función de eso, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Mañana más. Sí, 11 horas 41 minutos en este momento en Argentina. ¿Cómo estamos de clima, Ojitos? Bueno, vamos mejorando, por lo menos en cuanto a las temperaturas. 19.7 y el cielo que está parcialmente nublado. Un pronóstico que habla de una posibilidad de mejoría. No puedo creer. Quería decirte que iba a mejorar en la tarde del día de hoy, pero me está diciendo... No, volvemos ahora, sí. ¡Aló! Debe ser Juan Martín García, de PPP, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló! Muy bien, te habla Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, se lo dije, sí. Y subsecretario de Excusas ante Inundaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luciano? Muy bien, acá estamos, porque está con una nueva subsecretaría muy extravagante, discúlpeme. No, esta es la sacamos a flote, sí. De vez en cuando, cada dos por tres. No sé por qué se ríe, Juan Martín, porque la situación es bastante dramática en la ciudad de Buenos Aires. No, a partir esa sí es bastante dramática. Quiero decirle, sí, a todos los santificados por la inundación que ¿A los qué, perdón? Los que están bajo el agua. Sí. Inundados. Sí. Ahogado, afectados, se dice, afectados. Infectados. Que cuenten con nuestra comprensión. Y que bueno, que van a tener que hacer el requisito que hicieron la otra vez, ¿te acordás? Esa persona no sirvió que para nada, pero no sirvió para nada. No, si uno cobró. No, uno solo cobró. ¡Ah, bueno! Cobró uno, ese mismo que ya no se presente. Los ganadores no tienen posibilidad. Recuerden, vamos a... O sea, no hay repechaje. No hay repechaje, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la inundación pasada. ¿Qué hicieron? Darle nuestra comprensión. Quiero decir, no, y otras cosas más. Por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a hacer un poco de las inundaciones un poco más divertidas. Vamos a instalar bananas. ¿Cómo bananas? La banana loca. La banana loca. ¿Viste? Ahí en Belgrano, otra de las cosas que queremos poner, que no, es con forma de bigote, nos puso uno porque el que se tragó Mauricio aquella vez, pero no. Lo que vamos a hacer también para la gente en situación de calle. vamos a poner colchones inflables. Sí, y, no sea, por favor. ¿Para qué va a sonar así? No, no tengamos que eso. Este fue duro y oscuro el chiste, no lo voy a volver a decir. Fue muy negro. No lo voy a volver a decir. Lo que pasa es que me había parecido súper gracioso sí. antes. Ahora, le quiero hacer una pregunta, Juan Martín, porque la verdad es que frente a esta situación que se está viviendo, que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, no hubo ninguna declaración de parte del jefe de gobierno. ¿Usted sabe dónde está en este momento el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No, si alguien lo vio, que por favor, que diga que se tiene que presentar ahí en la jefatura de gobierno, porque queremos que él bautice a estas inundaciones. Como estamos tan parecidos a Nueva York, que ellos lo bautizaron, nosotros queríamos llamar a toda la inundación, vamos a bautizarla. Este estamos entre Mariú. ¿Te gusta Mariú? ¿La inundación Mariú? ¿La inundación Mariú? Sí. ¿Una inundación Antonia? Quedan pocos años, que inundación Mariú, digamos. Una inundación Mariú, pero lo que vamos a hacer como medida sí es bautizar, y así podemos nombrar a las nuevas inundaciones. Porque como dijo los chicos de la Larreta hoy, si vuelve a llover se va a volver a inundar. Entonces lo lindo es tener un lindo backup de nombres, así no nos confundimos con las inundaciones. Le quiero hacer otra consulta respecto de los vehículos. ¿Usted pudo transitar, pudo sobrevolar la zona, pudo ver lo que pasó con los vehículos en la zona de Cabildo y Blanco? Sí, ¿qué pasó? Maravilloso, mira, es maravilloso. ¿Por qué dice eso? Porque me parece maravilloso. Yo nunca había visto cómo se hacen los autos. Pero ahora realmente podés tener esta oportunidad. Pero, perdón. Le habían hablado de la cigüeña. Claro, pero no, sí, nunca había visto, te juro por Dios. ¿Qué está sugiriendo? Yo sabía que él había sido, que Mauricio había sido, ¿viste? Cuando que lo acusaron de evadir impuestos cuando era vicepresidente, sí, él. Sí. Bueno, yo me acuerdo. Yo sabía, no sabía que en la fábrica se hacían así. No sabía que el sandero es mujer. Realmente. ¿Pero por qué dice eso? No entiendo qué es lo que usted está suponiendo, que digamos los autos estaban copulan, digamos. Como las tortugas. Dice que se ponen así y en el momento, me imagino que cuando están en el momento empiezan con las balizas. Ahora, qué sementales que son los Gol. Porque todos realmente ríen. Y fíjese que hubo un abuso de un colectivo. Bueno, pero eso ya está en manos de la justicia. Esto ya está en manos de la justicia, lo estamos porque nosotros somos súper prolijos en eso, pero queremos decirle a la gente que por favor se mantenga tranquila, que en caso de que haya otra inundación, vamos a estar aquí para dar escucha. ¿Para qué? Para dar escucha. ¿Le puedo pedir un favor, Juan Martín? Usted sabe que es... A ver... ¿Puede fijarse, puede mirar para atrás del helicóptero y ver si lo ve al jefe de gobierno abajo de la butaca en alguna situación así, digamos, de escondite? No, lo buscamos por todos lados. Seguro que no, ¿no? Sí está Vidal, sí está Larreta y sobre todo está ahora. Lo tengo a Moyano, que se había subido y bajado. Sí. Lo tengo a De Narváez. Lo tengo a McAllister. McAllister, no me digas. Sí, lo tenemos a McAllister, al colorado McAllister. Ese sí que tiene una banana loca, por lo que pude ver en un programa de televisión. ¡Sí, otra cosa! Y están toda la gente que quiere participar en este proyecto para salir, sacar a flote la Argentina. Ahora te dejo, porque Luciano, te dejo porque vamos a separar, porque no puede ser que los autos sigan copulando de esa manera. Es el momento. Y a plena luz del día, un horror. Un horror. Yo dije, pero bueno, no queremos censurar a nadie. Te mando un abrazo. Le mando un abrazo a Juan Martín García, el pie pepe, ese garzón, no es un tono mínimo del gobierno de la ciudad. Mañana más. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana más. ¡Esa! ¿Escuchamos algún mensajito más, che? Sí, ¿no? Algunos de los que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Buen día. Estoy escuchando ese informe de Salta acerca de las menores, menores que también se ha escuchado de algunos curas, por supuesto, que provocan con su sola presencia, su solo cuerpo, a los violadores. Esta es una opinión brutal, por supuesto, que justifica lo que en algunas otras culturas ocurre, que las mujeres tienen que ir con un manto que les cubre de cuello a... Ah, comparable también, ¿no? ¿Alguno que se ha entrado por Facebook? Tomás escribió: desde ayer estoy escuchando y viendo las quejas que dejó el temporal en esta ciudad. He visto a los habitantes de Belgrano como tema central. No he visto ni he escuchado a un funcionario de la ciudad. Y aunque parezca cruel, no dejo de preguntarme cuántos de esos vecinos han votado a Macri y a todos sus funcionarios. Y hace una comparación. Los habitantes de la ciudad me recuerdan algunas víctimas de violencia que tardan lamentablemente mucho tiempo en reaccionar. Muchas gracias, che, por los mensajes que estuvieron mandando, que estuvieron escribiendo. Mañana vamos a poner algunos más, porque por ahí nos quedaron algunos afuera. Son cosas que pasan, ¿vio? Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Hoy, Lucho, cumplen, yo no sé si los usás o no los usás, pero cumplen 30 años los emoticones. No los uso. No, yo tampoco. Pero nacieron como chiste o como código interno entre catedráticos de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Ah, bueno. Sí, dice, la justificación era que el texto online es un nuevo lenguaje, un nuevo género literario, y por eso se necesitan nuevos signos de puntuación que revelen emociones especiales. Y esa es el sentido de la creación de los emoticones. Ya hay más de 400 emoticones distintos. Usted sabe, Luciano, muy bien lo que ocurrió en la policía de la provincia de Santa Fe. Tuvo que renunciar el jefe de la policía por estar implicado en la protección de narcotraficantes. También hay violencia contra militantes de derechos humanos en la policía santafesina. A Choli, un muchacho que se llama en realidad Juan Pablo Quinteros, pero usa ese sobrenombre, militante de Hijos, colaborador de Madres de Plaza de Mayo, lo levantaron dos policías de la comisaría Quinta, le robaron todo lo que llevaba encima, lo insultaron y lo golpearon. En ninguna circunstancia se trató de un hecho legal, no tenía ninguna excusa para llevárselo preso, y en realidad no se trató de una detención ilegal, sino meramente de un apriete. Fueron apartados dos de los agentes de esa comisaría, la Quinta de Santa Fe, y los organismos de derechos humanos pidieron que se investigue este hecho altamente irregular. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli, aclaró que puede haber un veto parcial de la ley de hábitat que se está tratando en el Senado provincial. La ley de hábitat es un proyecto de ley que planteó el kirchnerismo y que busca que el Estado provincial pueda ocupar aquellos espacios vacíos, aquellos espacios baldíos en las distintas ciudades y en los distintos municipios. Y además tiene un artículo en el cual le exige a los dueños de los countries o a los barrios privados que el 10% de su ganancia lo donen para hacer viviendas sociales. Actividad en el fútbol internacional, se presenta el Barcelona, empieza a defender la Copa del Rey que consiguió en la temporada pasada. Le dieron descanso a Leo Messi, no va a estar jugando. Tito Vilanova decidió que se quede con su familia y que aproveche también para descansar, lógicamente, por la apretada temporada del Barcelona. A las 18 de la Argentina juega frente al Alavés y también se define la última llave de la zona interior de la Copa Argentina. Desde las 21 juegan dos equipos jujeños, Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico, que estarán definiendo el avance a la próxima instancia de la Copa Argentina. Hoy a las 7 de la tarde, en la actividad del auditorio, hoy se proyecta en lo que se denomina Ciclo Cinemateca Nacional la película Perón, Sinfonía de un Sentimiento, parte 2, de Leonardo Fabio. A las 7 de la tarde, usted, si quiere venir a Maipú 555, recuerde que la capacidad es limitada, véngase un rato antes. Después del acercamiento que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas entre la Argentina e Irán, 18 años después del atentado a la AMIA, Argentina e Irán iniciaron formalmente las conversaciones para intentar esclarecer qué fue lo que pasó efectivamente en el atentado a la AMIA. Esto ocurrió en la sede de la ONU en Ginebra y no trascendieron detalles de lo conversado. Los tipos conversaron, los cancilleres y vicecancilleres, dos contra dos, con una lonita negra de fondo, y más o menos empiezan a ponerse de acuerdo a ver qué es lo que va a pasar respecto del pedido a Argentina sobre los funcionarios iraníes. Se me escapan, mirá, se me van las palabras, se me escapa por acá. Concha Huica, se me escapan las palabras. Se me escapan las palabras, se me van al aire, cada vez que grito que no puedo. Siempre podemos, ¿viste?